De oído. Estamos dormidos, ¿eh? Estoy más bajo que... Es que no habéis Dormido follado no este fin de te... semana. ¿No habéis follado o Sí, qué? pero yo tengo una calor que me lo digo, estoy aquí Yo que me no he estoy follado, en verdad, a lo derritiendo. mejor es por eso. Ah. Yo aquí, mi mujer va a entrar a la habitación y me va a encontrar un charco de sudor, un móvil y una gafa y unos auriculares. Y ya lo demás está todo por culo. Estáis listos, ¿no? ¿Tenéis todas las Venga, manos en el dígame. paquete? Sí. Voy en mano. ¿Qué pasa, jodido y jodida? Bienvenido a Ruta Jugona, bienvenido a nuestra segunda temporada, a este programa, diría especial, ya no por el programa en sí, sino porque es el número 5. Por el Tiene culo de la rima. Inco. Menos más ¿Aló? coña hecha, ¿eh? Había un segundo ahí de silencio, digo, esta gente está todavía a muermar. Así que venga, vamos a ir empezando ya, que seguramente tengáis ganas. Veía hablando un poquito de noticias de Gamescom, que hemos tenido una semana Ya la tengo animada. otra para dar adicional. Venga, Luis, cuéntanos, que está ansioso. Dime, pues nada, aquí vamos a empezar a ver si hablamos un poquito de la Gamescom. ¿Sabes? Hermano, Sí, la Gamescom, Gamescom. venga, ¿Vale? la Gamescom, amigo. Y nada, a ver si todo el mundo pasa un rato entretenido y qué de lo que se trata. Vaya, vaya una sevillana recatada tenemos en el programa, la Gamescom. En fin, Juan Carlos. Hola, hola, hola, hola a todos. Bueno, veamos qué nos trajo la Gamescom y a ver si Microsoft se ganó mi dinero o no. Yo creo que sí, yo creo que tu dinero es fácil. Y más, de gratis también hacen muchas cosas. Bueno, este programa... Creo que no van a entrar Chicho ni Denis. Denis no sé si se incorporará después. Pero no importa, porque tenemos invitados. No, no tenemos uno, tenemos dos. Así que vamos a dar paso al primero, que en este caso es Knocker. Muy buenas, caballeros. Lo primero, muchas gracias por invitarme a este vuestro espacio vital. A ti, coño, por venir. Qué polla. Y aunque sea el primer invitado que han mencionado, tengo que decir que soy el segundo plato, ¿eh? Sí. Bueno, que hable el primer plato entonces. Quiniela. Buenas tardes, noches. Nada, aquí Hola. Quiniela, comentando, ¿no? Gameplay. Nada, tío, un placer que me hayáis invitado aquí. Nada, a ver lo que se cuece en la Gamescom y nada, a seguir diciendo cosas. A ver, eso del primer y el segundo plato hay que aclararlo, porque en realidad el primer plato era Quiniela, no podía. Se invitó a Knocker. Ha podido y como estamos un poco personas, pues hemos vuelto a invitar a Quiniela. O sea que Quiniela sube ha sido el segundo plato de nuevo. Sí. Y bueno, coño, no habéis dicho nada, habéis pasado muy rápido. Knocker, cuéntanos un poco de dónde vienes y todo, darte un poquito de spam, coño. Pues yo vengo, De tu no vengo de casa. ningún lado, estoy en mi casa. Y nada, soy ex miembro del Reino de Neverland, aunque sigo siendo muy amigo de esta gentuza. Tirando de currículum, Y actualmente, pues, no digo dirijo, pues no, yo no dirijo una mierda, pero sí que me dedico a hacer mis menesteres en el MF Podcast, el podcast de Mundo Freak. Y aunque últimamente hemos estado un poquito parados, pues nada, hemos vuelto esta semana después de unas vacaciones y ya próximamente subiremos el episodio. Sí, coño, la verdad que... Próximamente, que hoy, ¿no? Sí, es hoy. O sea que la tienes listo ya. Bueno, a lo mejor se retrasa. Quiniela, coño. Di tú algo también, que te has quedado ahí Pues, callado. na pues nada, yo vengo de Jugador Anónimo, un podcast de murcianos que son un poco retrasados. Y nada, hablamos de videojuegos, hacemos chistes malos y nos cagamos en la madre de alguien siempre. Así que nada, haciendo enemigos e intentando divertirnos siempre que grabamos un programa. Sí, la verdad que yo estoy de acuerdo en todo. Sobre todo en lo primero que has dicho. ¿Qué? ¿Somos murcianos? No, has dicho que eres retrasado, creo, lo primero. Tú también. No, coño. Yo claro. sabes que yo escucho y, bueno, eso es para un público específico. Eso ya creo que está claro. Sí, está más que claro. Sí. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar el programa. Yo soy Germán Lozano, ¿no? Yo, no sé si decirlo de Pikman ya, porque cada vez que lo digo reír. Bueno, entonces sin más, damos comienzo ya a Ruta Jugona. Muy buenas, perras. ¿Qué pasa? Esta vez el sumario va a correr a cargo mío, ya que nuestro amigo Chicho, que es el que habitualmente lo hace, pues ha tenido, ¿no?, una noche dura en la rotonda. Se ha visto abarcado por miles de penas, ¿no?, por lo que el pobre no ha podido llegar a tiempo para la grabación. Pero bueno, no os preocupéis, que ya ahora mismo os voy a decir en qué ha consistido un poco este programa, lo que os vais a encontrar más adelante, ¿no? Y es la primera parte, ¿no?, como es habitual, en la que siempre se comentan las noticias, ¿no?, de actualidad, las noticias que hemos creído más relevantes. Y una segunda parte que ha sido básicamente comentando sobre la Gamescom. Le hemos comentado de forma bastante detallada la conferencia de Microsoft y la de Electronic Arts, la hemos tocado también un poquito, ¿no? Mayormente ha sido Microsoft, pero bueno, lo que se ha podido, digamos. Todo esto lo hemos hecho con nuestro amigo Quiniela de Jugador Anónimo y Knocker de Mundo Free Podcast, de MF Pod, que ellos nos han acompañado todo el programa. Y básicamente nada, eso es lo que vais a encontrar. Así que esperamos que os entretengáis un poquito. Y continuamos con el programa. Y ahora en esta parte vamos a comentar las noticias y para la segunda parte del programa vamos a hacer una parte especial para Gamescom. O sea que en este comienzo de noticias la Gamescom vamos a intentar dejarlo un poquito de lado. Bien, yo un poco leyendo las noticias y ya, si os parece, vamos todos comentando un poco a ver qué opináis, qué os parece estas noticias que traigo frescas. Venga, a ver. Venga, vamos a empezar por la primera. Y es que Sony aumenta su precio, o sea, su cuota trimestral de PSN para Europa de 14,99 a 19,99. ¿Qué os parecen estos 5 eurillos de incremento trimestrales? Joder, yo lo que me ha hecho pensar es que quieren que todo el mundo se coja la suscripción anual en vez de la trimestral. Seguro. Muy posible. Porque si te vas comprando de tres meses y te vas gastando, en 6 meses te has gastado 40 euros, te dices, me la compro de un año y ya tengo el todo quitado. Pero me parece una putada, como un castillo. Me parece una putada como un castillo. Bueno, y tú, por ejemplo, Juan Carlos, que antes comentando fuera de micro has dicho algo que parece que en Estados Unidos no estaba confirmado el tema ese de la subida. Sí. Aún no se ha dicho mucho de ello, pero el único hincapié que hacen aquí es sobre Europa. Supongo que todo esto va a ser una cadenita, no va a ser solamente Europa. Perdona un segundo, Juan Carlos, es que la subida es el 1 de septiembre, si no he entendido sí, mal. Sí, la subida es el 1 de septiembre. Es el 1 de septiembre, que estamos exactamente. A que no queda ni un mes, vamos. sí. No sé qué opinaréis, Quiniela y Knocker, de estos cinco. Yo sé que Quiniela igual se la suda un poco, ¿no? Porque a él están veces más. Sí, a mí me la es un poco, pero. ¿Cuánto suele costar oficialmente la suscripción anual? ¿60 o 50? 50. Siendo 50, lo veo un poco raro, ¿no? Porque al año, ya, bueno, pagando de 3 meses en 3 meses, paga 60 euros. Claro, le interesa, si ven que venden mucho de 3 meses, dice, joder, pues si la gente tanto compra de 3 meses, vamos a subirlo más, vamos a probar. ¿Por qué no? Si no, a las malas que se compren un año. Claro, si se pueden embolsar 30, 60, no, 40 y 80. 80 euros en vez de 50, pues mira. Pero, eso, pero, yo qué sé, yo la verdad todo, lo veo de muy usurero lo que son. Sí, sí. Sobre todo, ¿qué tipo de persona compra una suscripción de un mes o tres meses? Hay bastante gente que no le gusta mucho, estar en internet tanto. O sea, quiero decir, gastarse tanto dinero en algo que es, ¿cómo decirlo? Humo, ¿no? Que se gasta, que es algo que no. Sí, sí. Mira, yo a lo que yo quiero ir. Si vosotros creéis que este servicio vale 15 euros al mes, y si ya no. La gente se está quejando de que va el PSN como va, encima lo sube 5 euros más. Yo es que es algo que no sé, es que no me entra a la cabeza. Sí, es un problema. No, y es que no. Ni siquiera estamos tomando en cuenta lo que te ofrece PlayStation Plus en cuanto a juegos, claro. Nunca estamos conformes con nada, ¿no? De hecho, nos dan buenos juegos, bien, y nos dan malos, mal. O sea, es que siempre es. Hay mucha inconformidad con lo que pasa con PSN. Cosa Juan, que también Juan, estoy de acuerdo con ellos. Inconformidad nada. Yo la generación pasada tenía la 360, y como ya os dije, a mí se me cayó el Live una vez. En 7 años que tuve la consola. Y la tengo todavía. Cierto, el Live cierto. Una vez. Y pagando, subiendo 5 pavos más el trimestre, que te cueste 20 pavos. Teniendo los mantenimientos que tiene esto y que se te caiga cada 2x3, no, Juan. No es que sí, nos quejemos, es que hay que quejarse. Joder, no, que es lo opinas tú. Perdona. No, di. No, digo que no, que no nos ha dicho nada, que a ver qué opinas de este nuevo precio. Pues hombre, yo el Plus lo compro año en año, entonces yo seguiré comprándolo hasta que suban el año. Cuando lo suban, pues seguramente deje de comprarlo, porque primero, los juegos que están dando ahora no valen lo que... O no son juegos que a mí especialmente me atraigan. No digo si valen más o menos, pero a mí especialmente no me atraen. Luego, el servicio realmente no vale lo que cuesta. No sé en Estados Unidos, no sé si The Player podrá informar un poquito, pero aquí en Europa la conectividad online es bastante lamentable. No tenemos, por ejemplo, en España no tenemos servidores. Si no recuerdo mal, los servidores están en Alemania y en Inglaterra. Con lo que los problemas de lag, de ping, de conexión son una verdadera tortura. Y luego otro problema que tiene es, espérate que me he quedado así en blanco. Bueno, el problema de seguridad. Porque esa otra. Joder. Comprar algo y me pide que. Porque es que no te deja. O sea, no es como Steam, por ejemplo. Que tú haces una compra y te dice, ¿con qué quieres pagar? Con esto. Pues tú metes tus datos para una compra puntual. O sea, el network, no, el network te hace memorizar tu tarjeta de crédito. Te hace memorizar tu cuenta de PayPal. Y yo cada vez que te voy a hacer eso, entran los sudores fríos. Por cierto, ¿no? Que lo que me ha pasado el día 6. Yo estaba tan tranquilo, ¿no? Con mi PlayStation 4 conectada, y de golpe me llega una notificación al teléfono móvil, ¿no? Lo miro y digo, ¿esto qué es? Y dice, PayPal, ha efectuado un pago de 14,99. Y digo, ¿esto qué pago ya? Efectivamente, PlayStation Plus. Digo, me cago en vuestra puta madre. Teniendo ahí, ¿sabes? De cuando estuvo de oferta el Plus a 10 euros, teniendo ahí 5 códigos en el cajón. Anda, ¿tienes la renovación automática por tarjeta o qué? Exactamente, es lo que me hizo a mí. La tarjeta no, pero se ve que PayPal, como compré el Retro City, el Hotline Miami 2, pues se ve que se queda vinculado. Y como no me di cuenta de la última vez que renové, se ve que es que cada vez que renuevas los hijos de puta te lo activan. Yo creo que sí, con sí, que sí. lo desactive una vez debería quedarse desactivado, ¿no? Pienso yo que... No, cada vez que lo... Van con la pillería, tío. Lo van a reactivar. O sea, que cuando hagas la compra, pues yo el otro día compré el DLC este de Fauces de Hakon de Dragon Age. Justo a pagarlo tuve que ir y desactivar el PayPal, porque si no, cualquier cosita que le des a comprar ya automáticamente... Es que no te mandan ni una confirmación de compra. No, automático. Es que yo estaba sentado en el sillón, pero me divertí, ¿eh? Y cuando lo veo digo, hijo de puta, que tengo ahí... Sí, es lo mismo que me pasó. ¿Alguna queja para que te lo quiten o qué? ¿O te dicen que...? No, yo creo que eso te lo comen. Una vez ya hecha la transacción, ya no hay manera de reponerlo, no. Aunque tú no lo hayas efectuado, porque en mi caso también hace poquito que renové la, bueno, más bien yo no la renové, se renovó automáticamente la suscripción de PlayStation Now. Entonces tengo un año más, pero es debido a que se hizo automático. Entonces ya ahí me fui a los settings a arreglarlo, porque sí está marcado como que solito. Automáticamente. Sí, exacto. Pues, pero podéis quitarlo desde la consola, ¿no? Sí, todo es desde la consola. Hombre, la antes mayoría de las cosas es desde la consola. Sí, antes en la 360, no sé, antes de 2010 o 2012, por ejemplo, ponían las ofertas de un euro o un mes de Gold, ¿no? Entonces lo comprabas sí. y se te ponía la actualización automática de todos los meses. Y tenías que llamar por teléfono para que te quitasen la renovación automática. Así es en PlayStation 3. Sí. Pues en 360 era así, luego lo pusieron más tarde en la web, pero que tampoco era muy accesible, ¿eh? Sí, ya eso no te cómo ponen ahí con la pillería para que pique y ya sí. está, y que eso te cobre automático. Es que no es lógico que yo, mira, tú fíjate, yo nada más cobrarme lo desactivé, la renovación automática. Entonces cuando pasan 3 meses, que vuelva a meter otro código, se me vuelve a activar otra vez la renovación automática cuando debería quedarse desactivada. Pero eso ha sido por lo que me ha pasado. Yo que me iba a pensar que otra vez ya automáticamente lo iban a... En fin. Pues, ¿por qué te piensas que con la tontería esa de los 20 euros lo subimos? Y si me llegan a cobrar 20 euros, sí, es verdad que me cago en su puta madre. Lo que tienes, si llegan a cobrar 20 euros, me atorré. Lo que tienes es eliminar el PayPal de modo automático ese de pago. O sea, eliminar todo, sí. PayPal, tarjeta de crédito y todo. Y cada vez que vayas a hacer una compra, lo pones y luego lo vuelves a eliminar. Exactamente. Ese ha sido mi fallo. Bueno, yo si os parece, vamos ahí, avanzamos sí, un poco. Pues. Ya no queréis decir nada más, supongo. Yo creo que ya hemos. Bueno, nada ya. más quería responderle yo al amigo Nocker, creo que fue quien preguntó sobre los servidores aquí en América de PSN. Yo, la verdad, siempre he escuchado eso de las quejas del PlayStation Network. Aquí realmente yo no he sufrido muchísimo más que las veces que desafortunadamente PlayStation Network ha sido hackeado, ¿verdad? Yo creo que sí, lo normal, el mantenimiento, pero realmente que yo tenga problemas de conexión, ni una vez he tenido yo problemas de conexión, más que cuando están en mantenimiento o, como lo he dicho, sobre lo del hackeo. Pero realmente, yo la verdad, en todo el tiempo que llevo usando aquí en Estados Unidos PlayStation, nunca he tenido un solo problema de conexión. Bueno, solamente los mantenimientos, supongo. Sí, claro, obviamente, sí. Yo tampoco me quejo mucho, lo que el problema es que tiene demasiados mantenimientos, pero bueno. Sí, eso es de lo que eso es lo que a mí normalmente siempre me ha ido bien. Bueno, seguimos entonces un poquito. A ver, tengo también por aquí que el The Legend of Zelda podría no llegar a Wii U en 2016. Entre yo pienso que entre cómo está la consola ahora y el Zelda, que es en teoría un uno de esos juegos que te la vende, y con el rollo este de que van a sacar una nueva consola, que haya rumores de que va a salir en 2016, lo veo, vamos, muy claro, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros. Sí, sin duda. Tiene una pinta para irse para la próxima NX o como le llamen. Pero bueno, yo no tengo idea de qué puta nos va a mostrar Nintendo, ¿eh? Yo creo que será como un Twilight Princess, ¿no? ¿Qué? ¿Con el Twilight Princess no hicieron lo mismo? Sí, lo bueno, sí, nosotros sí, para sí, sí. Sí, claro. Si no lo saben, en 2016... Madre mía. Mal. Vaya muy mal. Salada. Quiniela, tú también tienes la Wii U, que yo sé que te encantan sus juegos. Bueno, dentro de lo que cabe. Lo que pasa que la verdad que este Zelda a mí, ilusión, me hace boga y menos. No me espero nada de él, la verdad. Si me sorprende, pues oye, eso que me llevo, pero la verdad que la saga Zelda he perdido ya un poco el ansia ese de ¡guau, que salga ya! Si es que son todos iguales, no sé. A ver si sacan algo innovador, diferente en este juego. Tanto mundo abierto, tanto gráfico de la hostia, pero si después jugablemente no convence, pues al final no hacemos nada. ¿Qué estás pensando? ¿Sabes? En el Skyward Sword, ¿no? Lo variado que era, ¿no? Me lo dejé a medio. Sí, me suena haberte escuchado que comentaste algo. Pues si te lo dejaste medio, imagínate la mitad que has jugado, repetirlo otra vez. Que básicamente tienes que hacer lo mismo. Sí. Exactamente, tienes que volver a repetirlo. Lo mismo. Hombre, se habla de mundo abierto cuando el de Super Nintendo ya era de mundo abierto, ¿eh? Sí. Es ya del juegazo. Y el Wind Waker, míralo, ¿eh? Con sus 50 islas, con el barquico. Sí, pero más vale que este Zelda salga, aunque salga para la NX, la próxima consola esta de Nintendo. Esperemos que haga como el Twilight Princess, como ha dicho Germán, y salga también para Wii U, porque si no, una franquicia, un desastre, que es un pilar imprescindible para Nintendo, que una de sus consolas se quede con un Zelda que es un remake de GameCube, es para hacérselo mirar, ¿eh? Pues un remake, yo no diría tanto, ¿eh? Un remake será un HD, porque de remake... Era lo mismo, pero sin hacer gilipollas con el mando. Joder. Hombre. Bueno, vamos a seguir para adelante. Ya veo yo que Wii U os pone a tope. Os pone el rabo mirando para arriba. Y arroja un penal, tira. ¿Y cómo te ha puesto lo del Project Zero que no venga en castellano? Hostia, tío, el Project Zero que no viene en castellano, joder. Ya se habló hace tiempo de eso y yo no lo quería creer. Yo pensaba, coño, pues no creo que sean tan... Pero sí, yo de todas formas el anterior también estaba en inglés, ¿no? Si no recuerdo mal. El de Wii. Sí, no me acuerdo. El Fatal Frame anterior también, me parece a mí que la traducción es hecha pues por los fans. Que aquí salió en inglés. Bueno, salió. Es que me suena que ni siquiera salía en Europa. Fatal Frame, el 4 supongo que era. Así que la cosa es que también el Fatal Frame este, quizá aquí en Europa, yo pienso que no hubiese vendido mucho, pero teniendo los 4 juegos que tienes, no sacarlo en castellano, yo qué sé, tío. Yo era un juego que pensaba comprar, ya te lo dije a ti, ¿no? Sí, no, yo también lo tenía apuntado, de estos que apuntas de lanzamiento, pero ahora pero ofertita, pues por rellenar catálogo lo cogeré, pero lanzamiento ni hablar. A ver, ¿qué tenemos más por aquí? El Metal Gear Online se va a retrasar hasta octubre en consola y a principio de 2016 en PC. Yo la verdad, para mí ese tema no... Está muy bien lo que he visto yo del online de Metal Gear. Está bastante simpático, pero no sé yo. A mí es una cosa que ni me va ni me viene. Me da exactamente igual. ¿Tú cómo lo ves, Germán? Que tú eres fan. Hombre, yo te digo la verdad. Contando que en consola solo se va a retrasar un mes, me viene bien para jugar la historia una o dos veces, lo que me dé tiempo. O sea que si me dices que me lo retrasas 6 veces, vale, pero un mes. Me da un poco igual. Si con la cosa de esperar que pase un mes lo van a pulir y lo van a sacar en condiciones, me parece bien. Mira, el GTA también, que me pasó un tiempo. Mientras para funcione bien, a mí me parece bien. Todo lo que sea sacar las cosas cuando estén a punto, aunque haya que esperar un poquillo más, me parece bien. A ver, también la versión también de Metal Gear, al final la versión de PC, también iba a salir. Coincide también con el lanzamiento de consola el 1 de septiembre, que si no recuerdo mal iba a salir el día 15. Bueno, pues también está bien, los de PC que sean unos ansias, pues no van a tener que comprarse una Play 4, no ni una One para jugarlo. Ya que ser muy ansias para no esperar. Porque tú, Quiniela, tú, yo sé que tú estás haciendo, bueno, junto con Nokes también, que ha colaborado en uno de esos especiales de Hot Factory de Metal Gear, y sé que tú te has vuelto, Quiniela, un auténtico fan de esta saga. Bueno, eso de fan. Bueno, lo estoy jugando. En los especiales dices que no dejas de fapearte y cosas obscenas. A ver, sí, me están gustando bastante, pero hay sagas que me gustan más. Pero oye, ya voy por el puto séptimo juego, tío, y estoy ya con el Peace Walker ahora. Hasta donde era el Peace Walker. Sí, vale, ya me Gron Zeroes y ya pues listo ahí para cuando salga el 5. Claro. ¿Qué te falta entonces para jugar? ¿Peace Walker y el Gron Zero? ¿Ya está? Sí, sí, sí, exactamente. Entonces. Ya me he jugado hasta los de MSX. Y, a tope, estoy ahí con que me va a estallar la cabeza ya de Metal Gear. Joder, yo cuando estuve escuchando el especial que hiciste, en la Vita tengo metido el juego, el Metal Gear, el HD, y me puse a jugar de MSX y dije, puta, una puta mierda, tío, tuve que quitarlo. Bueno, eso era duro, tú fíjate, me creaste la necesidad de volver a, ¿sabes?, de jugarlo, pero no sé. ¿Con los de MSX? Sí. Eso a principio son duros, ¿eh? Al principio cuesta, pero una vez que te haces con ellos, la verdad es que son divertidos. Eso sí, tienes que echar un poco de mano de guía porque se te atranca fácilmente. Hay sitios que te queda un poco. ¿Qué hay que hacer ahora? Y estás a lo mejor una hora dando vueltas. Ahora, diciendo esto, ahora que me ha venido a la cabeza, que no lo he comentado ninguno del grupo de nosotros. El otro día que estuve en Sevilla, tío. Había uno delante de nuestro, mi hermano se iba a comprar, iba a reservar una edición, porque dimos una edición por internet del Battlefront. Al final resulta que solamente era una página, no me acuerdo cuál era. En el game solamente estaba la normal. Y delante justo había un tío nuestro que quitó la reserva de la del brazo del Metal Gear, la del brazo de escala 1-2 creo que es, o no me acuerdo cuál es. Sí, 1-2. Es la mitad del brazo. Sí, la del brazo la quitó. Llegó y dice, mira, que quiero quitar la reserva de la Sky, no sé qué, no sé cuánto. Me miró mi hermano, miró a la tía y me dice, me va a reservar lo que te acaba de dejar este hombre, pero lo va a reservar. Tuve una suerte, tío. Que ni quedé del suelo. Se quedó mi hermano con una cara y dice, madre mía, si yo estaba buscando esto como un loco. Claro, pero no había. Bueno, pero el otro día también abrieron reservas, por lo que sé, ¿no? ¿Sí? Mi compañero Zack le dijo... José Ensar, ¿no? ¿No qué? Por ahí por el grupo de Telegram. Que habían reservado y la reservó también, que se le olvidó en su día hacerlo. Y pues llamó por teléfono al game, oye, que es verdad, la ha reservado, es cierto. Y dice, sí, está. Pues sí. Mi hermano llamó a un amigo suyo, te estoy hablando de hace una semana. Sí. Y llamó a un amigo suyo que fuese al game y ya no había nada. Nada. Para preguntar a ver si había más. Claro, entra en la cuenta. Sí. Yo si hubiera de PC a lo mejor me lo pensaba, pero si no pasa. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? PS Now, que llega a Vita también y a PlayStation TV a partir de agosto en Norteamérica. Aquí tú de Deployer, que supongo que Deployer será el que está más puesto en este tema, nos puedes dar un poquito de información de esto, ¿no? Sí, pues nada, simplemente que el lanzamiento para PlayStation Vita ya está en camino y pues a esperarlo para probarlo, porque supongo que como estoy ya en la suscripción, pues va a ser como cross-buy, supongo, algo así. Entonces a esperar para probarlo. Sí, bueno, porque allí va bien, como lo has contado otras veces, pero... Sí, como lo dije antes, la verdad en shooters y más online es muy complicado, ¿eh? Me apena decirlo, que aún les falta trabajar un poquito con el servicio, ¿no? Pero en cuanto a modo campañas en general, todo funciona bastante bien, es exactamente lo mismo... Lo gráficamente, y a mí me sorprende mucho porque es un stream, no es un juego descargado directamente en el sistema, simplemente es el streaming y funciona muy muy bien, ¿eh? Así que si tienen oportunidad, creo que ya está para Europa, ¿no? O ya viene en camino, ¿no? Para que se pueda probar el PlayStation Now. Yo la verdad que no he echado ni cuenta, no sé si me suena a mí que para Inglaterra si estaba o algo de eso, pero no. Es que no he echado cuenta, es que a mí eso es que no me interesa. O sea que. Ya te digo, Juan Carlos, que yo ni lo he mirado. No sé si no, que tú sabes algo, si está disponible o si no. Yo me pareció leer algo de que sí, de que iba a llegar próximamente o tal, pero es que estoy en las mismas que tú. A mí ese servicio no me interesa. A mí es que me suena, Knocker, que eso en Inglaterra sí estaban allí probando beta y cosas de estas, como siempre hacen en Estados Unidos ahora, en este caso, pero allí. Y aquí en España es que no me suena a mí, tampoco he leído nada. No, pero aquí con la calidad de internet que tenemos en algunos sitios. Ya te digo, yo no sé si tendré 10 megas, o sea que. Bueno, 10 megas que luego veremos a ver si son 3 o lo que son. Aquí... ¿O ha llegado la Coca-Cola allí? Oye, que tú vives en Murcia, no te creas que vives. Chaval, me llegan 50 vives... megas. Sí, 50, 50 que megas. Sí, que sí, chaval, que sí. Pero solo eres tú un tío que tiene 3 o 4 rutas en su casa. Tú te vas a comparar con una persona aquí que vive en un piso de 70 metros. No, hombre. No, pero da lo mismo. Si llega a eso, llega a eso. ¿Qué con el router ahí en el Lee? Sí, porque, bueno, ahí en mi casa, bueno, en la casa de mis padres, allí en Murcia. Tengo 3 routers, porque si no, no llega el wifi ahí. Pero vosotros, imaginaros un tío que tiene 3 routers en su casa. Pero eso es el mayor síntoma de que es adinerado. Yo tengo un router y funciona mal. Y él tiene 3. ¿3 routers? ¿No son extenders o extensiones? No. No, porque son de estos de la compañía y tal, voy haciendo ahí parche. Bueno, pero para hacerla funcionar necesitas solo un router y los demás son extensiones, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Oye, es que me dices 3 routers, digo, wow. No, 3 routers, no. El otro, bueno, lo hago como punto wifi simplemente. Sí, exactamente, exacto. Ok. Bueno, pues avanzamos entonces. A ver, por aquí tenemos también rumores de Destiny en PC. Y bueno, este rumor ha saltado porque al parecer la página de Bungie han puesto que están buscando empleados para trabajar como beta tester, digamos, para el tema de compatibilidad. Como cada uno tiene una configuración en su ordenador, pues para probar un poquito. Yo no sé si pensaréis que Destiny va a salir en PC, si no va a salir, pero sí, yo sí, creo saldrá. Que tiene toda la pista, ¿eh? Porque, sí, tiene todo dentro de la pinta. Sin problema. Sí, sobre todo que está perdiendo muchísima pues gente, la verdad, que antes era de los shooters que más jugaban online, y parece ser que eso está cambiando muchísimo. Y además cuando yo lo vi y me enteré que solamente era para consolas, dije yo, madre mía, ¿qué mercado se están perdiendo? Se están perdiendo un mercado cojonudo, porque vamos, el shooter siempre ha ido de la mano del PC, siempre. El shooter, Luis, el shooter que te voy a meter yo a ti. Me gusta como la Gamescom. Como la Gamescom, ¿no? Tú juegas al shooter. El shooter de la Gamescom. Muy bien, Luis, así me gusta. Que nos culturices aquí con tu inglés sevillano. Es príncipe gitano, ¿eh? Sí. Bueno, por te cierto, tenía que desquitar, Luis, a este cabrón, ¿eh? Phil Spencer dice que le ha echado ya 300 horas al Destiny. Es que yo creo que como no tiro otro juego al que jugas, pues... Es que no sé, yo no tiro otro juego, porque... 300 horas, ¿sabes? Joder. Seguramente ya conseguí un par de armaduras y poco más, porque... No, ya cambió el sistema, ¿eh? Ah, sí, porque antes era un poco rácano, ¿eh? No, sí, te lo digo porque mis hijos juegan todos los días, así que... Ah, bueno. No, que estuvo a Destiny, ¿le diste en su momento o pasaste de...? Sí, pues ahí lo tengo, muerto de risa. Pero no le diste una oportunidad, digamos, de jugar así un tiempo. Sí, el 10, pero había otras cosas que me interesaban más y una por otra y lo dejé. No sé, digo yo que algún día me pasaré, por lo menos en modo historia. Joder, y en modo historia. Hostia, historia que te va a dejar más confundido que al principio. Pues bueno. Sí, no lo veo muy preocupado, no, que es la verdad. No, no está sufriendo el hombre, no. Hostia, no juega historia del Destiny ya. No, no está el hombre. Está tranquilo, yo estoy emocionado por su salida. Su salida en PC, ¿verdad? Además, cuando está 5 euros contra los DLC, me lo pienso. Yo creo que Knocker está esperando la edición GOTY y por eso lo tiene todavía aparcado. Coño, en septiembre creo que sale el Destiny con sus 2 expansiones. No sé si sale por 60 euros, creo que es, creo, ¿eh? O como sí. Más DLC, no me acuerdo. Bien, ahora mismo. Sí, son 2 o 3 DLC. Sí, sí. Y encima ahora con el último DLC han tenido que cambiar todas las voces de este, ¿no? El enano este de Juego de Tronos. ¿no? Mm. La han vuelto a grabar, ¿no? Sí, no es el mismo. O sea, como la han cambiado, sí, le han cambiado las voces de lo que tenía grabado también. ¿Cómo? ¿Quién ya le explica eso? No, no he enterado de eso. ¿No es la inteligencia artificial esa o el robot ese que va a flotar? Sí, el robot que tiene la voz de... Pues como han cambiado de actor, o sea, pues habrán dicho, pues el segundo DLC este, pues no vamos a poner solo no le vamos a cambiar la voz. Pues grabamos todo lo de atrás y lo cambiamos. Hostia, o sea que han vuelto a regrabar todas las voces del robot en el juego de nuevo. Sí. Un parche y ahí lo llevan, ¿no? Claro, y no, por culo. Joder, macho. Por cierto, he encendido mi PlayStation 4 hace un rato y se estaba bajando un parche de 7 GB con 600 MB del The Witcher 3. No sé cuánto pan ya. 7 GB largo. Sí, eso será lo que incluye el modo NG Plus, este, el último DLC ese gratuito que sacaron. ¿Y el baúl lo sacaron en el anterior o en este? Ni idea, porque lo tengo ahí pendiente también, que es que como me pilló justo que me acabé el Bloodborne, estaba muy saturado, necesitaba un juego de estos de emplear dos neuronas, no pensar mucho, y me pillé el Batman. Sí, un juego más a lo mejor más dinámico, ¿no? Más. Sí. Pues me pasó igual. Yo lo que pasa es que el The Witcher empecé a jugarlo un poco al principio. No sé si jugaré de ahora o así. Y como empezaron DLC, otro DLC, otro DLC. Digo, mira, cuando estén todos los DLC, los juego. Porque van a estar, venga, cambias configuraciones y después lo tengo. Es un juego demasiado espeso para mí. Yo espeso ya. De espesura estoy ya un poco cansado. No, a mí me gustan mucho, pero es que es eso, que si te acabas uno así, porque Bloodborne es, vamos, yo normalmente juego por la noche y terminaba de jugar y no podía dormir porque estaba en tensión. Joder, no que no. Claro, pues salir de algo así y meterte en otro que es eso, es muy espeso, necesito entre media de algo que me despeje un poco. Claro, claro, tiene que ir uno intercalando, sí. Sí, porque si no te pega dos cabezazos, te mete en el Bloodborne y después te mete en The Witcher 3 y ahora te mete, yo qué sé, te mete en un Final Fantasy otra vez y llega un momento que dices tú, hostia, yo quiero algo para relajarme. Sí, te pone un Hotline Miami, por ejemplo, ese juego va muy bien para estos ratillos. O un Wolfenstein, te pone ya a pegar tiro como un loco. Bueno, Wolfenstein quizás sea un poquillo más dura, el juego ese dura, ¿eh? No, sí, pero yo no digo durabilidad. Sí, tú te refieres por la mecánica de juego que tiene. Sí, claro. Te pone a pegar tiro, destroza todo lo que te ponga delante y procura que no te den a ti. Y ya tienes bastante. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir con otra noticia por aquí. A ver, tengo otra que era esta de Sony, la... No sé si campaña o servicio, no sé muy bien cómo lo llaman, es la Vota tu juego, le llaman. Esta nueva función, lo tengo por aquí, estará disponible para los usuarios del Plus y consiste en que los miembros del servicio votan uno de los juegos inéditos en PlayStation 4 que se incluirá en el catálogo de juegos de los próximos meses. A ver. Una, el juego que reciba más votos, ¿no?, saldrá en el Plus en futuras actualizaciones. Y los que no pasen el corte, ¿no?, en este caso quizá, es que tampoco explican mucho, no sé si serán los 5 o 6 juegos más votados, esos pues harán descuentos exclusivos para los miembros del Plus. Y otra cosilla más es que este nuevo método no va a ser mensual, ¿no? O sea que lo sacarán en intervalos durante el año, cuando ellos vayan viendo. O sea que a mí realmente con esta información que han dado tampoco me queda muy claro. Pero bueno, yo pienso que esto de poder votar al juego que quieras que te saquen en el Plus, coño, pues está bien. Ya que nos quejamos, que por lo menos pagamos a elegir, ¿no? Sí, sí, pero... Ya menos damos la mierda, al menos elegimos la mierda que nos pueden dar, sí. Sí, claro, y también me queda un poquito no muy claro en ese aspecto porque no estoy seguro si vamos a poder votar sobre los juegos que ellos nos den a votar o serán juegos al azar que nosotros queramos. Entonces, pues no sé, yo creo que sería casi prácticamente lo mismo, ¿no? Si nos dan ellos, sí, digamos, tres juegos, los que ellos quieran y de ahí sacar el que nos van a dar. Sí, Claro, te van a poner cinco mierdas, pues de las cinco mierdas tiene que gustar, tiene que pasar la que más te guste. Exactamente. Eso es lo que... Creo que eso es más lógico para ellos, por cómo se maneja Sony en esto. Si habéis visto las ofertas de Steam, muchas veces ponen votaciones de tres juegos. Vota el que más te guste y este lo ponemos de oferta. Básicamente lo único que hace es votar el que quieres que salga primero. Van a salir todos. Simplemente, si el que más vote va a salir el primero, el otro pues saldrá más tarde y el otro pues al mes después. Sí, simplemente el orden quizás. Hombre, si te pusieran, oye, votar lo del catálogo, no lo van a hacer, porque todo el mundo votaría... Triple A, ¿no? Hombre, claro. Los juegos pepino, eso no le interesa tampoco. Simplemente, pero... yo que sé, para activar un poco la comunidad, que se activa, no sé, eso es un poco paripé. Yo creo que al final se van a terminar pegando en su propio pie, ¿eh? Con este sistema que están planteando. Yo creo que va siendo hora ya de que te pongan un... ¿cómo se llama este de...? Joder, el que salió de lanzamiento con la consola. El Killzone. El Killzone. Ese tardó muchísimo ese juego. Ese juego ya debería de estar. Yo creo que es hora ya que te pongan un Shadowfall, que te pongan un Assassin's Creed Black Flag, por ejemplo. Infamous. Juego así. Aunque sea de NAC. El puto NAC. Exactamente, eso es más lógico. Aunque sea ese mismo. Pero yo creo que ya es hora de que te vayan poniendo algo así. Porque te ponen en mayo, creo que fue, mayo, junio. Te ponen, que tampoco es para tirar cohetes, el Ground Zero y te meten después una bacala infame. Sí, pero ahora el Ground Zero también la tiene en Equipo One, o sea que... Sí, pero a veces pero te digo por eso, te digo que te lo meten, pero te lo digo de forma especial, porque de los juegos que he visto yo que me han llamado la atención, desde que tengo la consola, que es desde febrero o marzo, es el Valiant Hearts. Ya está. Uf, y es un indie. Ya, por eso, ya está. Ya está. No he visto otra cosa. Así, pero bueno. Pues estamos bien con los juegos estos. Con los juegos del Plus. Se nota que estamos todos muy contentos con lo que nos regalan cada mes. Es que, tío, cada mes te quedas pensando, bueno, este mes veremos ver lo que dan. Y cuando realmente te sale la lista, vale que pues hay juegos que están bien, ¿no? Si los juegas, pero no sé, te da la impresión de que el hecho de estar pagando el Plus, si lo estás pagando por los juegos, pues tampoco merece la pena. No, no. Yo. A mí lo que me pasó. Bueno, lo que me pasó, ¿no? Yo pagaba antes en 360. Digo, y pago aquí también para jugar online. Pero hostia, es que me pegaron. Parece que los de Microsoft estaban esperando a que me pasara. A que me comprase la Play. Porque justo en ese mismo mes sacó la primera quincena, creo que fue el BioShock Infinity, en 360 estamos hablando, y la segunda quincena el Tomb Raider. O creo que fue uno la primera quincena el Black Flag y la segunda el Tomb Raider, en 360 y dije, me quedé con su puta madre. Ya me podía haber esperado. Pero compara los juegos de que te dan en 360, bueno, no lo puedo comparar porque tiene más catálogo, ¿no? Pero a lo mejor los de One, porque en One creo ya que dieron hasta el Rayman Legend, puede ser. Creo que sí. No, en PlayStation 4 ¿no? Sí que lo dieron, ¿no? No lo sé, no me acuerdo. 4 no. No. En PlayStation 4 no. Yo creo que en One, o estoy equivocado con 360. Pero bueno, en fin, lo que vamos. Que es una mierda. Joder. Bueno, pues no sé si tenéis vosotros por ahí alguna noticia más. A mí ya de momento me he quedado ya un poco seco. Las que tengo son que tienen que ver así con la Gamescom más o menos y... Si quieres lo dejamos para otro blog. Sí, yo nada más una mención rápido a una noticia rapidilla sobre Xbox One en América, en Estados Unidos principalmente. Ya vamos a poder, por ejemplo, la tienda de Best Buy va a estar ofreciendo Xbox One con una televisión de 40 pulgadas. Una Samsung. Ajá, ¿sí? Exactamente, por $500, chicos. Está increíble esta oferta. Con conmemoración de los del Black Friday, que le llaman aquí, que ya está muy cerca. Toda esta semana que viene va a estar así, $500. Xbox One con un televisor de 40 pulgadas. Así que ahí está. Que es muy tentador. Vamos, eso, bueno, y ahí también pasará, pero lo hacen aquí y están abriendo el MediaMarkt de turno y la gente hinchándose a hostias para cogerla. Seguro. Sí, yo también estoy seguro de eso, tío. Joder. Vamos, el otro día, en el otro lado, estuve leyendo ahí una aventura ahí con un amigo. O sea, que habían repuesto los amigos. Hostia, y que se hinchaban a hostia para coger los amigos, tío. Claro. O sea, un espectáculo que flipas, tío. Flipante. No, no. Yo me quedé con la historia. Y luego por Twitter, los tíos que se estaban peleando, que pusieron ahí el tweet. ¡Guau! He cogido cuatro, no sé qué. Flipante. Ahí ponían la foto del amigo y la cara ensangrientada, ¿no? He conseguido el amigo, ¿no? Hostia. He conseguido a Pikachu. Joder. De todas formas, Juan Carlos, allí el precio normal de la Epoch One. ¿Qué precio tiene? Ah, está muy barata, Germán. Ahorita la consigues. Yo me refiero para saber un poco el valor de una cosa y otra, pues por separar un poco. Tú ahorita en estos momentos puedes conseguirte la normal, o sea, sin el Kinect, con dos juegos, que son Assassin's Creed y Black Flag, por $315. Hostia. Sí, aquí está muy. Es que es increíble, de verdad que el precio aquí es muy, muy bajo para la Xbox One. Pues a mí me comentó el otro día un amigo de aquí de Almería. Me dijo que en la zona, en Carrefour, en la zona outlet, la zona esa de liquidación, que estaban las consolas, la Xbox One con el Kinect por 250€, Coño. Dime. Que a ese precio había ido ya por una. Es que sí. yo fui al Carrefour de aquí de mi pueblo y no, aquí es que no tienen zona de outlet, no tenían, sino supongo que será a lo mejor quizás en ciudades más grandes o algo, pero aquí no tienen zona outlet, o es que no tenían de ese modelo de equipo, pero por 250€ yo me lo hubiese comprado, ya te lo digo, aunque sea para tenerla en la caja, encima era con Kinect, Justo la mitad, tío. Madre mía. Con Kinect. A que no se vuelen. Germán, es que es la experiencia definitiva por 250€, como nos la vendieron en el E3 AP. La experiencia definitiva de juego por 250€, tío. Hostia, tío. La verdad es que. Fijaros, en fin. Cuando. Es que yo no, tampoco entiendo el tema este de liquidaciones, tío. De tener, por ejemplo, la Equipo One allí en venta a 300€ al largo y luego ponerte un modelo con más cosas a 250€. Supongo que, no sé si recordaréis, que ya se hizo algo parecido con la Wii U, que parece que la edición Zelda estuvo a 200€ y en aquello entonces, bueno, de hecho la Wii U sigue valiendo 300 pepinos. Un servidor la cogió así. Yo cogí la Wii U Premium 200€ en el Corte Inglés, que la pusieron ahí, porque sí. Dije, pues me la compro. ¿Pero te venía pelada o te venía con juego? Me venía pelada, pero vamos, la otra era, o sea, estaba la con el mando y creo que con el Zombie U, ¿no? Que era el pack, con el mando, sí, Pro había, y el Zombie había U. Había una oferta. Estaba al mismo precio, pero esa no la pillé. Yo la pillé sin eso y el Zombie U, pero por 200€. Sí, pero eso era en Corte Inglés, ¿no? En el Corte Inglés fue, sí. Sí, yo también lo había escuchado. Y la de 200€ de la edición Zelda en Carrefour. Es que yo hay veces que no entiendo esa forma de deshacerse de las cosas. Ya, claro, y luego deja ahí el modelo premium a 300€ o el básico a 200€. Yo es que no sé. No sé qué genio es el que idea ponerle los precios a las cosas. Hombre, yo si quieres te explico un poco. Yo tengo una empresa. Entonces yo material que compro, pues normalmente suelo tener precio de consumidor final. Tengo un descuento de profesional normalmente de un 40, un 45%. Claro, tú imagínate, tú piensas que un comercio puede tener, seguramente tenga más descuento, porque es un comercio que se dedica a vender. O sea, directamente el distribuidor pues puede tener un 60%, un 65%. Entonces, realmente el comercio, ¿qué paga por esa consola? ¿150€, por poner un ejemplo? Que será menos. Si le palma 100€, pero recupera 50, ya le sale rentable. Sí, pero Lo que yo no veo lógico es que tú cojas y de lo que tú dices, ¿no? Yo entiendo que el margen de beneficio pues siguen teniendo, pero quitarte un modelo que en teoría es más caro que los que vas a dejar puestos y dejarlo más barato. Mira, no sé, tío. Que las ofertas más bestias, ¿cuándo las suelen hacer? Las suelen hacer en Navidades, porque son las fechas que son. Navidad, antes de Navidad, no en plena Navidad, antes de Navidad. Después de Navidad, porque las ventas bajan mucho. En marzo, abril, que es cuando hacen el balance fiscal. Y en verano, porque las ventas también bajan mucho. Entonces, en esa fecha es siempre cuando hay que esperar para ir a comprar algo. Sí, sí. Me lo de punta. Además, de hecho, para comprar un coche la mejor fecha es a final de año, porque es cuando hacen los descuentos más bestias. Sí, a no ser que reviente el coche en mayo, entonces tendrás que joderte. Bueno, Luis, tú eras un especialista en destrozar coches, ¿no? Yo sí, pero un especialista. He tenido dos porrazos y dos siniestros totales. Uno, hostia, que hace las cosas bien o no las hace. Eso de pegar roce, eso de bollar una puerta, no. Yo dos porrazos, dos siniestros totales. Ya está. Hostia puta. Pues sí, aquí había uno en el pueblo que le llamaban el revientamuro, ¿sabes? Porque siempre yo no sé lo que le pasaba, que cada vez que veía una tía por la calle, el gilipollas se quedaba mirándola hasta que se estampaba, tío. ¡Tío! Y se estampó un montón de veces. Son personas que no sé por qué tienen el carnet, pero ahí va. Reventando muros y el seguro temblando, ¿no? O si lo aseguran, claro. Bueno, yo creo que ya las noticias... Tenía algo más por ahí, ¿no? Que... Quiniela, ¿tenéis alguna noticia por ahí más que queráis vincular, voy a decir, comentar? Para que me venga a la cabeza, la verdad que no. Hombre, yo tengo una, pero me imagino que será mejor para el siguiente bloque, que realmente ha salido de ahí, de la Gamescom. De la Gamescom, bueno, pues entonces vamos ya a terminar esta parte de noticias variadas sin Gamescom y vamos a comenzar ahora con la segunda parte, en la que ahora sí vamos a comentar todo lo de la Gamescom. Que al huir me olvidaré de todo aquello que viví. El perfecto fin para la eterna agonía de su. Nada te abrirá mis puertas, nadie te dejará entrar, tan solo serás. Bueno, y ahora en esta segunda parte del programa vamos a hablar ahora sí de la Gamescom, que en la primera parte yo creo que hemos hablado poco o nada, y se va a encargar Juan Carlos de él llevar un poco el guión, ¿no? Porque él, como buen azteca cachondo, se ha preparado todo, ¿eh, Juan Carlos? Ya puedes darnos tú aquí las bases para ir comentando. Ok, bueno, pues comencemos con esta Gamescom 2015, que estuvo bastante entretenida. Realmente no vi nada nuevo. Realmente yo creo que la mayoría de lo que vimos en la Gamescom ya lo habíamos escuchado antes, o por lo menos ya viendo un tráiler o alguna imagen que se filtró. Pero bueno, no fue un show en el cual no supiéramos de la existencia de estos juegos, en la mayoría de ellos. Y bueno, pues empezamos con la conferencia de Microsoft, que fue la primera y una de las que muchos de nosotros tuvimos muy al pendiente de ella, ya que teníamos mucha curiosidad, pese a la ausencia de Sony, ver qué Microsoft nos tenía preparado. Y bueno, pues comenzó nuestro queridísimo Phil Spencer, quien tomó el escenario, y ya que hoy en día es uno de los héroes de Microsoft y de muchos fans. Juan Carlos, perdona que te interrumpa, pero es que hablas tan bien el inglés, tío, que... ¿Cómo me gusta? ¿Cómo a Phil Spencer? Microsoft. Sigue, por favor, sigue, perdóname, me estoy tocando, sigue. Bueno, el amigo Phil Spencer tomó el escenario y nos presentó esta colección de Rare, que creo que... contiene 30 juegos de los más clásicos de Rare, que la verdad personalmente a mí me encantó esa colección. No sé cómo lo ven ustedes, a mí me encantó. Sí, creo que sale a 30 euros, ¿no? Exactamente. Sí, está nada más de simpático. Yo cuando lo vi, la verdad es que me gustó bastante. Y tiene juegos de... pero vamos, de sí, toda la época. Sí, de toda la época. Sí, está súper... Sí, yo por ejemplo también, además que se ponía, estaba disponible justamente cuando la presentó, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba disponible claro. El mismo día. Sí, el mismo día. Él mismo lo anunció acabando el tráiler. Hombre, yo lo que pasa es que la primera Xbox, pues yo no la tuve, ¿no? Y para mí la mayoría de los juegos que tiene ese recopilatorio que no lo he jugado. O sea que yo si tuviese la Xbox One a 30 euros, yo he sido que me lo hubiese pillado seguramente. Porque, coño, con esa, digamos 30 juegos de esa calidad a ese precio, es muy difícil encontrarlo. Todos los otros recopilatorios que yo he visto, de tanto de Capcom, de no sé qué, de PlayStation 2, siempre ha habido recopilatorios de 4 juegos chorras y han sido un precio casi de lanzamiento, así que por 30 euros, joder, ven para acá y métemelo por donde quieras. Sí, sí, no, el precio es buenísimo. ¿Pero jugaste, jugaste en su momento los de Rare? Yo ya te digo que no, yo no he jugado. Los juegos que hay ahí, yo a mi vida no he jugado. O sea, ¿no jugaste Banjo-Kazoo? No he jugado. A la mayoría no lo he jugado de los que hay. Ahora mismo no recuerdo todos los títulos, pero así por encima... Yo poco de lo que hay ahí he tocado, casi nada. Así que yo, yo creo que los más conocidos, que son como 5 de ellos, que son los que yo realmente he tocado alguna vez. Yo al único que jugué fue al Banjo. Bello lo he visto todo, ¿no? Pero al que he jugado yo es al Banjo-Kazooie. Sí, un juegazo. Guay, juegazos, tanto los Banjo como Jet for Gemini, los Perfect Dark, sobre todo el Conker. Yo creo que de todos los que hay ahí, el que más me gusta es el Conker. El más cachondo y el más gambeta. Sí, cierto. Muy bueno. Sí, no, bueno. ¿Tú no jugaste a estos juegos? ¿Has jugado? Pues hombre, yo he jugado algunos, al Perfect Dark he jugado, al Banjo-Kazooie no he jugado. He jugado al Battletoads, a ver que tengo aquí la página, Killer Instinct. Bueno, al Killer Instinct sí he jugado, por ejemplo, pero joder. ¿Quién no ha jugado ese juego? Sí, sí, como lo dije, los más clásicos, sí. los más populares, digamos, de así. Pero bueno, de todas formas, sí, imaginaros que este juego dicen que va a salir, porque bueno, yo sé que la One no lo tenemos ninguno, pero bueno, y creéis que son 4, quitando quiniela los demás si tenemos la consola. Yo no sé si vosotros compraríais este juego, ¿no? A 30 euros, no sé si os resultaría interesante o no. ¿Sabes la pega que tiene? Que bueno, los de la 360 son... Y eso la verdad que no me mola mucho. Repite que había ahí un... Se ha cortado, ¿no? Que has dicho, los de la 360 son... ¡Pa! Ya petado. Son digitales, o sea, que son descargables. Ah, vale. Entonces, para la gente que... Yo porque lo he jugado casi todo, a mí me da un poco de igual, pero... Si los quieres coleccionar y tenerlo en tu disco, porque, no sé, los consoleros gusta eso, pues... Tú, Quiniela, no me hables que tú te has... vuelto, yo no sé, no me jodas, venga a subir foticos. ¿Cuándo te vas a comprar la NES? Hace la poco NES, te compraste la Super Nintendo, te has comprado la Dreamcast con el SEMU, ahora estás con el Metal Gear de PlayStation 1. Sí. Es un retro, bueno, man, también. Yo no sé cuántas cosas, me sale el gen, hace... La es que las cosas me las ponen en la cara, ¿tú qué vas a decir? ¿Vas a decir que Yo te voy a poner, mira, cuando nos veamos te voy a poner una cosa en la cara, a ver lo que haces. Claro, si tú me pones eso en la cara, mi tito chupando. Pues, bueno, mujeres. Lo dicho, bueno, es que te dan los discos y luego los juegos gordos, que serán Viva Piñata, el Banjo-Kazooie de 360, que bueno. Sí. Son sencillos de encontrar ahora mismo, tampoco son difíciles. Y están tirados de precio. Pero claro. te jode porque bueno, dices, joder. Pero jugar en Xbox One sin. Claro. ¿Me entiendes? Eso es lo chulo del caso este. Bueno, enseguidita después de este tráiler del nuevo, la colección de Rare, nos presentan este gameplay demo de Quantum Break, cosa que personalmente me pareció maravilloso, al menos gráficamente. Jugable tengo mis dudas, pero realmente se ve muy atractivo el juego. A mí me llama mucho, mucho. Lo único malo que le veo es que le pongan la cara del actor este. No me gusta un pelo el cambio. Eso, es donde yo iba, con actores reales, exactamente. O sea, que siempre han usado caras reales, pero desconocidos, entre comillas. O sea, en Alan Wake usaron un actor este finlandés, me parece, de modelo. El otro es el Sam Lake, Max Payne. Joder, a este la verdad que no sé, me gustaba la cara que tenía antes. Pero ¿qué hemos dado la cara? Es que... Pero vamos a ver. ¿Os vais a enrollar con él? Es que no entiendo. Pues sí, tío, sí. ¿Cómo que qué más dar la cara? No, tío. No sé, es como jugar a Mass Effect y ponerle la cara, no sé, le quitas la personalidad, yo qué sé, tío. Sí, tú lo ves. Pero de todas formas, el Quantum Break ya es una nueva IP. No le puedes quitar la personalidad a algo que no ha salido todavía. Exactamente, no, si es que es una nueva IP. Es que ya tiene la personalidad de las series que ve, ya lo tiene otra cosa en la cabeza. No sé, no. Es que no me gusta el tío ese tampoco. Sí, sí. Al mismo... Eso es. Que no te gusta el actor y punto. Métele un maricón ahí, no. Sí. ¿A Arthur Willis como actor te gusta? A mí, no sé, me da igual. ¿De cine de acción? Yo qué sé, me di guapo, Willy, me la trae floja. Joder, es que, macho, ¿no tienes tu cultura cinéfila o qué? A mí sí me gusta. A ver, si te gusta que lo quieres a Bruce Willy ahí, me gusta. ¿A Bruce Willy? ¿Germán? Sí, a mí sí. ¿Chical? Como actor de cine de acción, está bien, ¿no? Sí. Un tío de escándalo. Pues, sí, Willy salió de la serie Luz de Luna, que era un pastelón de tres paredes. Sí, señor. De la serie Luz de Luna salió. Ah, bueno. Si es que yo esa serie tampoco... La verdad es que no tengo ni idea de lo que es. Supongo que será algo romántico, ¿no? Por donde van, ¿no? Sí, es un pastelón. Sí, pues fíjate. Pues es pues como a todos los actores. Mira, por ejemplo, Jim Carrey, que solo hace películas de polladas. Y, bueno, alguna película tiene por ahí que se sale un poco de lo que hace normalmente. Pero eso no quiere decir que vaya a ser una mierda, no sé. No, claro. Juan... Continúa, sí. Que se nos lía y le estoy hablando de bueno. La película. Bueno, he seguido también de la fecha. ¿Cómo de... me la tenía guardada, zorro? En fin. Sigue, que tengo más. Venga, sigue con los shooters. Sí, a ver si hay algún shooter ahora. Tiempo, al mismo tiempo, de la fecha de lanzamiento. Su fecha de lanzamiento será en abril 6 del 2016. Junto con la serie de televisión, que será el mismo actor del juego, será el protagonista. Vaya, de la serie. Vaya. A ver, mira, Quiniela, ya... Ya la han encontrado un sentido. Ya la han enlazado. La serie del juego. Exactamente. Joder, pero es que no sé. Me calienta esto. Oye, que vais muy rápido. Pero habéis comentado realmente el juego. Hemos empezado a hablar de polladas, de la cara, y tampoco hemos comentado mucho nada. Yo. Bueno. Y Juan Carlos, tú lo que dices es que te parece, que lo hemos hablado por WhatsApp, el tema de que no has comentado nada, que tú piensas que va a ser un The Order, que lo ves muy bonito, pero que crees que jugablemente se va a quedar corto. Hombre, yo lo que vi a mí me gustó bastante, ya no solo por gráficamente, ¿no? Así mi juego me llamó. Yo no sé por qué tú, en qué te basas para decir que crees que va a ser un The Order, no sé si es un vamos. Pues me baso en eso de mucho de tener el tiempo y poder librarte de tus enemigos, ¿me entiendes? No sé, como que se me va a hacer... No sé, realmente no puedo juzgar un juego con solo ver un tráiler, realmente, ¿no? Pero no sé, pues es que cuando nos mostraron The Order, yo también pude haber dicho que el juego iba a ser lo mejor, lo más grande del mundo, cosa que fue una historia que personalmente a mí me encantó y gráficamente, pues ya ni te digo. Para mí, Quantum Break en este momento, así como yo lo veo y con lo que me han mostrado a mí, realmente pues no le veo gran diferencia de lo que fue The Order. Porque es lo que te digo, no nos han enseñado mucho. A mí se me hace que su sistema de combate es algo repetitivo. No sé, eso de tener tanto el tiempo, no sé, inclusive hasta cierto punto lo veo muy fácil. Se ve, realmente no sé cómo van a estar los controles, ¿Me entiendes? Yo no puedo juzgar más allá. Simplemente así me da la impresión, ¿no? No estoy diciendo que va a ser así realmente. Sí, sí. Exactamente, es mi impresión nada más. No estoy diciendo que el juego va a ser malo, ni mucho menos. No, al contrario, yo creo que por lo que se ve, el juego pinta que quieren hacerlo realmente grande, ¿eh? Y bueno, yo espero que lo logren, ¿eh? Por el bien de la consola. Bueno, pues sigue. Bueno, perdona. La verdad que yo tengo fe ciega en Remedy, o sea, es un estudio que me encanta, los juegos que sacan, tanto Alan Wake como Max Payne. Y si está Ethan Lake haciendo su historia, la verdad que lo estoy esperando como agua de mayo, porque recordad estas palabras, ese juego saldrá en PC, seguro. Sí, seguro. Pues seguramente, sí. Hombre, yo creo que a esta altura dudar de Remedy es como dudar de Naughty Dog. Pero... Remedy es Remedy para lo bueno y para lo malo. Y Alan Wake, una de las cosas muy malas que tiene es que es repetitivo en su mecánica, pero hasta decir basta. Cosa que el resto del juego es un juegazo, pero la mecánica jugable es muy repetitiva. A mí, bueno, a mí me encantó su mundo también, la historia que había detrás, eso que hacían con los actores, el señor Chirrido luego en el DLC. Bueno, DLC, juego ese que hicieron. Eso sí que era repetitivo. No, no, la historia. Lo que había, la historia que había ahí en sí estaba curioso, estaba bien. ¿Qué te refieres al American no sé qué, la parte esa? Sí, American Nightmare. Pues que yo se me lo llegué a jugar. No, a mí también me encantó. De hecho, Alan Wake no sé si estaría en mi top 10 de la pasada generación, sin duda, y no sé si en el top 5. Pero que peca eso, Remedy peca de repetitividad en la mecánica jugable. Pero que este va a caer fijo, o sea, porque yo ya lo digo, a mí Microsoft en este Gamescom me ha vendido una One. Pero joder, pero si te han enseñado... Bueno, después lo diré, me voy a apuntar que a ti te ha vendido una One, para comentártelo. Madre mía. Juan Carlos, qué poco hace falta. Sí, por eso mismo, sigue Juan Carlos, si quieres. Ok, bueno, el próximo... El juego que mostraron es otro exclusivo. Se me olvidó mencionar también, obviamente, que Quantum Break será exclusivo también. Seguido por Crackdown, que ahora oficialmente ya es llamado Crackdown 3. Que es oficialmente ya el nombre del juego. Este juego en particular es el juego, la manzana de la discordia ahorita aquí en Estados Unidos, porque ha creado un revuelo en base a la polémica de la nube, porque la nube existe según Microsoft, sigue dándole hincapié mucho a este sistema o a esta nueva, no sé cómo llamarlo, nueva herramienta para los videojuegos. En el caso de Crackdown 3, lo que hace la nube en el juego, obviamente tiene un truquillo. La nube solamente va a ser aplicada en el modo multiplayer. Lo interesante de esto es de que el juego en general, quienes conozcan Crackdown en general, yo realmente no tengo mucha familiaridad con el juego, pero el juego va a ser 100% destruible en el mundo del multiplayer. 100% destruible. Nos enseñaron un tráiler en donde te muestran todo desde cómo se destruye un edificio, el más mínimo detalle de lo que es esto, y todo eso es gracias al poder de la famosa nube. ¿Cómo lo ven? Yo la verdad que me llama la atención, ¿eh? Yo me pasé los dos primeros. O sea, el segundo fue más de lo mismo, o sea, mierda, en una palabra. Pero bueno, lo que bueno que tenía eso básicamente es hacer el cabra y saltando, dándole una pata a un coche que salga volando. Hacer el caos, ¿no? Lo que hoy en día puede ser Saints Row, con el último que sacó, por ejemplo, con el 4, que era como superhéroe, un superhéroe. Pero bueno, eso ya se hacía en Crackdown y era lo único así que tenía, porque la historia y tal era meramente por ponerte algo, una trama detrás. Y coño, me ha llamado la atención. La verdad que si tuviera un equipo One, me lo pensaría de comprarlo. Esto de destruir las cosas, los edificios y todo eso. Es una chorrada, pero a mí esas cosas te ponen a hacer el tonto y se te pasan la hora ahí. No, sí, la verdad es que es multijugador, pero también lo podían haber puesto, digo yo, para la historia, para el modo historia. ¿Pero para el modo historia digo no yo. Tiene destrucción de esto? No, según... No, esa destrucción es solamente para multiplayer, lo dijeron solo ahí multiplayer. Mismo. No se ha dicho nada más, pero es aparentemente solamente es online. Hombre, quiero creer que si tienes la consola conectada online, podrás hacerlo. No sé, me parece un poco gitano. Si solo juegas en cooperativo, podés hacer eso. Sí, pero... pues yo sí, todo el mundo piensa eso. Juan Carlos, eso es lo que pienso yo, digo. ¿Has comentado que este juego solo era online, que no tenía...? No, no, no, no. El modo... el, o sea, pero tiene modo, refiero... modo para un jugador, tiene, ¿no? Sí, sí, tiene modo para un jugador y cooperativo. Y cooperativo. Vale. Sí. O sea, vale. Simplemente el poder de la nube será utilizado solamente en el modo multiplayer. Vale, vale. A mí es que el crackdown este tampoco. Ese tipo de destrucción nada más lo vamos a ver en el modo multiplayer. Sí, sí, ya te entendí. A mí no me llamó la atención, la verdad, mucho el crackdown este. Pues no, o sea, realmente yo tampoco soy muy fan del juego, la verdad. No, nunca me ha gustado mucho, pero en cuanto a tecnología y lo que hace el dichoso poder de la nube, pues es bastante interesante, ¿eh? Porque el video te muestra a detalle. A detalle que cada parte que tú destruyes es sí, realmente destructible. No, que te ha vendido la consola también el Crackdown, ¿o no? Es que Crackdown no lo conozco, entonces no me llama la atención. Sí, te pasa un poco igual que a mí. Yo lo que veo una marranada es eso. Si yo el Crackdown lo he visto, pero lo toco muy poco. Jugué al 2, creo que jugué. Un poquito. Pero lo que es una marranada eso, tío, si ya que tiene el juego, ya que le implementa eso de la destrucción, coño, pues solo también en el mundo historia, que no pasa en el mundo historia, en el modo historia, que no pasa nada tampoco. A ver, ahí me imagino que será igual, porque claro, para el jugar al modo online te hace falta pagar el live. Claro. Entonces será recursos. El modo historia, como no necesitas pagar el live, pues han dicho, ¿para qué vamos a destinar recursos de servidores a eso? Pues se queda como está y ya está. Ahora, otra cosa con respecto a la conexión de internet. Hay mucha gente que estaba armando un poquito de polémica en respecto a ello, porque piensan que la nube requerirá de una conexión de internet bastante rápida. Lo que acaban de confirmar de que la nube requiere solamente 2.5 megabytes para que funcione. Así que pues, yo creo que por ese lado van más que bien. Lo que requiere es baja latencia. Uh-huh. Sí. Creo que con el ping que tengo yo en mi conexión le pego un tiro a un edificio y a la media hora cae. Bueno, pero por lo menos le llega la bala. ¿Qué importa? Por lo menos. En fin, yo, hombre, si son 2 megas y medio, pues yo lo que pasa es que temas de esos de ping y latencia no tengo ni puta idea. No sé con quién estuvo hablando y me estuvo comentando un poco sobre ese tema técnico, pero como pasé de mirarlo, pues se me ha olvidado. O sea, que no tengo ni zorra como la línea que tengo y aquí cómo irá. Pero que... eso es porque no has jugado mucho a Call of Duty Online. Si hubiese jugado tú mucho a Call of Duty Online, sabías lo que es la latencia, el ping y su puta madre en vinagre. Ya, ya. Eso sí. Lo digo yo. Venga, Juan Carlos. Ya, vamos, bueno. Enseguida tenemos otro exclusivo de Microsoft. Este juego de Platinum. Scalebound. Que personalmente, wow, yo creo que es el juego que a mí más me atrapó y más me hizo plantearme la idea de tener la One ya en casa. Y créeme que lo que yo vi del juego, lo poquito que mostraron del juego, es alucinante. No sé si ustedes vieron el tráiler, pero es realmente sí, alucinante. Y el gameplay también. Exactamente, es un gameplay tráiler, exactamente. ¿Qué os pareció a vosotros? ¿Lo viste o no? Sí. Sí, a mí me gustó bastante, vamos. A mí me gustó bastante el tema del dragón, de poder también jugar cuatro personajes, cuatro eso personas. Eso es lo también más cooperativo, exactamente. Pues yo el cooperativo lo tiene lo que del ser... tema... Perdona. Sigue, sigue, Luis. No, que eso tiene que ser una pasada en un mundo como este. Sí. Que tendría que ser un mundo realmente abierto y grande, para tener cuatro jugadores y cuatro animalitos de esos que no son nada pequeños. ¿No da la impresión de que un videojuego muy niño ratil? O sea, sí, ahí con el dubster, ¡wow! Y con el escudo y espada, como si fuera Dark Souls. ¿No? Yo creo que es algo muy muy fresco, nuevo, ¿no? Y yo creo que eso más que nada me ha llamado mucho la atención a mí, porque... es algo realmente... con precaución, porque no sé, ahí tampoco se ve mucho. Ahí sí, exactamente. Con el dragón, no todo sé. Todo hay que tomarlo con pinzas. No, con no pinzas, hay que, sí, exacto. Ya el hype, ya yo creo que ya llegamos todos a cierto punto que ya no podemos realmente hipearnos de esa manera, ¿no? Porque no, a la mera hora nos salen con algo muy distinto a lo que nos venden. Pero bueno, mis impresiones del juego fueron muy buenas y a mí me encantó. Sí. Espero que sea, que muestre más, porque tiene una combinación ahí bastante chula de como algo así, sí, muy JRPG y sí, hack and slash y no sé, tiene muchísimas cosillas, sí, ahí. Los antecedentes de ¿quién lo hacía? El japonés, este, ¿cómo se llama? ¿No? Camilla, Camilla, ¿no? Sí, de Platinum, sí, Game. Sí, Camilla. Pues, sí, Camilla. Pues oye, hay que darle un voto de confianza. Ya me pones Dubster y ya, pues oye, me lo pienso. De todas, sí, formas, sí, el ahora que lo estáis comentando, el Camilla este había mandado la semana anterior, se ve que había escrito un par de tweets diciendo que los mierdas estos de Microsoft, no sé qué, algo. Ya, había soltado ya mierda, sí, por su boca, ¿sabes? Sí, soltó bastante. ¿Por? Porque no le gustó cómo estaban haciendo el marketing de ese juego. Yeah. Era, según escuché yo por ahí, aparte de lo que tú dices del marketing, era porque querían que él fuese a promocionar el juego. Y él parece, ¿sabes?, que decía que él, si iba, era para ver a los fans, no pasaría al stand. Exactamente, de ahí, realmente lo que él dijo, yo inclusive posteé las fotos de los tweets de él. Él dijo que simplemente él venía para acá por los fans, no venía por representación de Microsoft. Aunque Microsoft esté financiándole el proyectito, pero bueno, así lo dijo porque estaba, no sé si molesto, aunque creo que después dio una pequeña disculpa, o no estoy muy seguro de ello, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no da ninguna disculpa. Sí, pero sí dijo que no venía por en representación de Microsoft, venía en representación de los fans. Él va por a los fans, a los que luego bloquea por Twitter. sí, dice que lo bloquea porque lo insultan, que porque no tienen criterio. Unas chorradas ahí. Porque se le ve muy, muy prepotente, muy chulo. Si se le nota, es que no lo viste. Como la pose que sí, tiene. Sí, sí. Que parece, mira, me recordó como a un latino de estos. Como un Latin King de estos latinos chungos. Es verdad, tiene la misma pose. Y luego con las gafas y todo, que no le ven los ojos. Bueno, en fin, Juan Carlos, entrando en el juego. Yo, tío, cuando empecé a verlo, aparte de que no sé el tema este de llevar al dragón, no sé cómo lo controlará, si irá con comando automático, no sé. A mí no me quedó claro con el gameplay ese. Pero no sé, me recordó un poco a. El personaje me recordó un poco al nuevo Dante, ¿no? No sé, lo vi así. Sí, sí, claro. Como muy, muy. Muy chulo. Muy chulo, muy, me recordó muy mucho. Sí. Bueno, luego no quita que siga siendo un hack and slash, ¿no? El juego, pero. Quitando, aún teniendo eso en cuenta, a mí el juego, tío, me pareció una maravilla. No sé si me gustó más que el Quantum Break o no. Los vi los dos muy, muy a la par, ¿eh? A mí, no sé, ese juego me flipó. No es hack and slash, ¿eh? Es un RPG de acción, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me dio la impresión de ser como. Bueno, puede ser. Sí. O a sea ver. Que tú, perdón, tira. A mí este juego es el que me ha vendido la One, realmente. Cosas que me dan miedo del juego. Primero, que es Platinum. Entonces, para ser un RPG de acción, Platinum suele hacer juegos bastante cortos. No sé yo lo que durará este. Y luego, a ver los comandos del dragón, a ver si no se hace muy, muy simple. O sea, que sí, tenga... Exacto, hay que ver. Sí, eso es mi duda, sobre todo el tema del dragón, cómo... Si va con comando automatizado, si tú le vas mandando órdenes en mitad, yo creo que no se vio nada, no sé. Sí, realmente no se vio cómo son las mecánicas del juego, pero bueno, te quedan muchísimas dudas, es claro. Sí, claro. Sí que se ve cómo le da órdenes, cómo le manda a atacar un. Sí, exactamente, sí. En plan así como que de amigos, muy así, camaradas, hablándole así como de tú a tú. Sí. Se ve muy, muy buena la idea, a mí me ha gustado mucho. Bueno, vas por sí, ¿eh? Bueno, después nos viene el ingeniero de Microsoft, que nos presenta o nos habla un poquito de la próxima actualización de Xbox One, que es la que nos traerá totalmente la retrocompatibilidad. Y anuncian que será gratuita, obviamente, para todos los usuarios de Xbox One. Seguido de eso, nos da la noticia ya de un poquito el momento de bajada de la conferencia, que empiezan con un poquito a hablar sobre lo que es la televisión y nos enseñan que Xbox One tendrá la capacidad de grabar. Vas a poder grabar tus series favoritas, películas, todo desde tu sistema. Y bueno, eso es lo que... Y claro, y anuncia de lleno que están dedicados al 100% con Windows 10 y Xbox One recibirá su propia interface. Supongo que es algo así como su nueva UI que le llaman, referente a Windows 10. Entonces, bastantes cambios con el sistema ha recibido, y sigue recibiendo. A mí es que el tema de televisión me lo salté realmente. No me interesa. Que me parece muy bien que grabe o que por voz pueda decirle que se apague y se encienda, pero yo eso no me interesa realmente. Sí, pues yo estoy contigo, ¿no? Pero por ejemplo aquí en América, pues sí que es importante, ¿no? Y aquí es una de las cosas que... El tema de la televisión, ¿no? Sí, sin duda, sí, claro. Que gustó mucho y bueno, pues ahí está. De cualquier manera no fue de mucho tiempo, lo supieron hacer muy bien, ¿eh? No tomó mucho tiempo. Bueno, saltándonos, creo que... Y a ustedes, muchachos, ¿a alguno le interesa algo de esto? Televisión y DVR y todo eso. A mí ni lo más mínimo, porque es que realmente lo que puede hacer, no sé, en América, pero aquí en Europa, lo que puede hacer una Xbox One es una Smart TV y no tienes que tener dos dispositivos encendidos, con lo cual... Perfecto. Sí, pero eso porque aquí en Europa tampoco le interesa a ellos. O sea que... Cierto. Bueno, y ya terminando con todo eso de la televisión y mierda que a no mucha gente le interesa, pues nos reciben con otro anuncio sobre Killer Instinct, la temporada 3, o la siguiente actualización del juego, que incluirá un nuevo personaje, que es el amigo de Battletoads de Rare. No sé si a alguno de ustedes le interesa Killer Instinct. No, la persona que vaya a salir en PC tampoco hace tiempo que dejó de interesarme ya. Sí, es verdad, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estaba en Super Nintendo, porque me tocó vivir esa época de Killer Instinct. Créeme que el juego ha perdido el amor, pero a lo grande, ¿eh? No sé si no les gustó el nuevo tipo de juego, o simplemente el juego no dejó de realmente interesarle, ¿no?, a la gente, porque terminó como free to play y luego, bueno, con eso de que te venden personajes uno por uno, no sé. Creo que este juego lo han acabado muy mal, ¿no? Yo lo considero de esa manera. Sí, de todas formas ya con otros juegos, Street Fighter también perdió mucho el interés. Y el Tekken... Juegos de lucha ya no... Sí, ya no son como antes, claro. A mí, aunque Street Fighter... De todas formas, Juan Carlos, perdona, Street Fighter perdió su tirón con el 4. Quitando todas las mierdas de ediciones que hacen, también sí. Se ha venido otra vez arriba. Y sí, el 5 estamos en las mismas. La gente está... Yo tengo ganas de pillarlo. Claro, pero es que en el 5 regresan a sus raíces. Es decir, que ahora todo personaje escondido vas a poderlo deslaquear mientras juegas. O sea, que es regresar a lo de antes y que me parece muy chulo, ¿no? Sí, la verdad que es que hay veces que no saben cómo vayan mismo a darle un aire a la saga. Ya se queda la... Mira Assassin's Creed. Si es que hay sagas que no saben levantarlas por lo que sea. Pues así, se quedan estancados haciendo lo mismo y eso no puede ser. La gente se aburre. Necesitan un parón. Yo creo que las sagas sí necesitan un parón de un par de años, por lo menos, y que le den vueltas, porque si no, es que el siempre lo mismo ya cansa. Y salga un juego al año, cansa más todavía. Es que yo creo que también un equipo creativo de desarrolladores y todo eso también necesitan cambiar de aires, porque siempre con lo mismo, al final se bloquean las ideas y si no cambian de aire, no prueban cosas nuevas, pues pasa lo que pasa. Claro. Sí, es cierto. Es que es así, vamos. Sí, bueno, y luego seguimos con una parte bastante, diría yo, curiosa y a mi consideración un poquito ridícula, que se nos presenta el amigo Kogi Igarashi, creador de Castlevania, pero lo único que se presenta con un bastante curioso, ¿no? ¿Qué puta? Sigue, sigue. Hostia, qué hijo puta. Está loco este hombre, está loco. Sí, en serio. Es que es muy curioso, ¿no? Y lo único que se presenta a hablarnos, aparte de que traía un látigo en la mano, sobre un personaje que está creando, del cual nos empieza a decir que él es el nuevo personaje de este nuevo juego y que están trabajando muy duro para que el juego sea pues muy emblemante para todos los fans y que nos darán más información pronto. Pero brother, no te enseñan ni siquiera un puto tráiler, ninguna imagen, nada realmente. Nos enseñan la foto de un tipo muy, no sé, muy al estilo de, pues sí, de Castlevania, no sé. Y bueno, no sé qué piensan de ustedes, pero a mí se me hizo muy ridícula esa parte. La verdad es que de ahí, la verdad es que no le parece, yo que no le presto mucha atención. Es que no le presté mucha atención. Lo vi, empezó a hablar no sé qué, no sé cuánto, y me fui. Me puse a hacer otra cosa y cuando terminó, digo, ya terminó. Entonces seguí viendo más o menos lo que había, pero. Sí, el juego será en base a Kickstarter, ¿eh? A mí me hizo gracia formar ese juego detrás de... Sí, este juego es que tenía puesto uno en la página web que si prefería látigo o prefería espada, creo que era. Te daba a elegir el arma o algo por el estilo, era. Creo yo recordar. Uh-huh. El juego del tío este. Pero este juego fue detrás del... ¿Cómo se llama? Detrás del Shenmue fue el que... Estaba que había recaudado más, era el que tenía el récord, hasta que Semu le... Sí, se lo tiró. Recaudó más, pero este juego tuvo un montón de objetivos, un montón de que si llega tanto dinero sale en Wii U, que si llega tanto dinero sale en Vita. Yo creo que supuestamente sale en todas las plataformas. Este tío ya, yo no sé si tendrá más objetivos en la cabeza, pero yo creo que todas las cosas que había puesto las consiguió, vamos. Había un montón de cosas absurdas en, ¿sabes? Depende de lo que recordase iba incluyéndola en el juego. Y yo creo que cumplió todo, si no recuerdo mal. Sí, así que no, yo sí. Generalmente no entiendo muy bien para qué salió este hombre. Porque sí, fue algo como muy curioso. Yo lo vi dando un par de latigazos, me partí el culo y dije, ¿qué coño? ¿Pero qué coño? Y ya está. Más allá de la anécdota, yo tampoco vi mucho más, no sé vosotros. Sí, claro. Sí, el nombre del título es Bloodstained, Ritual of the Night. Sí, pues... Este era el que había hecho el Castlevania, el Symphony of the Night. El Symphony of the Night. Exactamente. Bueno, sin más, seguimos con lo que fue la conferencia de Microsoft. Y bueno, nos viene la sorpresa que repentinamente a Microsoft le gustan los juegos indies. Y nos da su sección indie, en el cual presentaron bastantes jueguillos ahí, junto con un tráiler, si mal no lo recuerdo. Y unos indies bastante interesantes, a mi parecer. No sé qué piensan de ustedes de esos indies. A mí hubo uno que me llamó mucho la atención. Uno, no sé si coincide con vosotros, se llamaba We Happy Few, creo que era, que serían como unos payasos. Sí, We Happy Few, de later. A mí me dio un poco de decir, joder, ¿esto qué es? Realmente fue el que más me llamó la atención. No, el que me gustó a mí fue el Ark, el Survival Envelope. Evolve, que diga. Ese está en PC. En Early Access, creo que está. Uh-huh. El otro, el que ha dicho Germán, a mí me recordó toda la estética de Bioshock y las caras de los payasos, eso me recordaba a los Splicers. O sea, me recordó mucho a Bioshock el juego que ha dicho Germán. Sí, pero joder, a mí ese juego me dejó un poco... que te da mal rollo, pero te dan ganas de jugarlo, ¿sabes? Fue un poco extraño. Fue el que sin duda más me llamó de todo el vídeo que pusieron. Pero, sí, bueno. Vale, pero este sale también en Kickstarter, ¿verdad? En un Kickstarter, creo. Yo no tengo ni idea de ese juego de dónde ha salido. Creo que no sí. No tengo ni idea. Yo es la primera vez que lo veía. En realidad, este juego no conocía nada de él. Hace unos un par de meses o tres, creo. O sea, creo que de la gente de Contrast. Tampoco lo jugó. Nada más, ¿no tienes ningún indie más que os haya gustado? No, realmente... Por lo que estoy viendo aquí, Ron Gilbert también presentó uno, ¿no? Por lo que estoy viendo. Es que esto me lo perdí. O sea, sí, el Timble with Park, una aventura gráfica point and click. O era muy... Sí. ¿No vale mucho? Vale. No voy a decir eso por si se me echa encima la groupie de Ron Gilbert. O... Vienen las haters por aquí y te dan. Bueno, pues bueno, sí, entonces. También se anunció que Gigantic en Fable Legends será cross-buy junto con Windows 10. Y habrá crossplay entre Xbox One y Windows 10. Ese es ¿cómo me gusta? De... ¿Cómo me gusta Windows 10? Es que, Windows ¿cómo 10? Se nota que... ¿Qué nivel? Es que, ¿cómo se nota que aprendió bien el idioma? ¿Verdad? Y no dice Gamescom. No hay ningún shooter ahora. Vamos a no, todavía no. El bebé en Murcia te está poniendo a ti enfermo. Pero ¿tú cómo pronuncias? ¿No dice shooter? ¿Dice shooter? ¿O cómo lo dices tú? Shooter. Shooter. Shooter. ¿Ves? ¿Eh? Sigue, Juan Carlos, que es que este murciano renegado, sevillano, tiene aquí loco. Bueno, después se nos presentan los queridísimos y adorados amigos de Monja, los creadores de Minecraft, a presentarnos este tipo llamado Cobalt. No sé realmente de qué va el juego, a pesar de que vi el tráiler, pero nada que ver con Minecraft, afortunadamente, gracias Dios. Alguien sí, vio... Es exclusivo, ¿no, Juan Carlos? Aparentemente, sí, debe de ser. De Xbox One y 360, creo. Sí, exactamente. Claro, si Mojang lo compró Microsoft. Sí, pero bueno... Y encima el gordo este del sombrero, pues no está allí ya, ¿no? Se fue. Ese se compró un casero en ahí y lo tendrá lleno de putas. Sí, con lo que le soltó Microsoft, no creo yo que vuelva a hacer un juego más. O sea, me llama muchísimo más la atención el juego de Ron Gilbert que esto. O sea, el otro es estilo retro, como lo estaba haciendo en sus primeros años, los Monkey Island, pero esto no sé, yo no le veo nada que me atraiga. La verdad, no sé. Sí, además se veían unos muñequillos como que daban vuelta y iban disparando. Comparado con lo que fue Minecraft, o sea, innovación, por así decirlo. Sí, nada. Pero esto no. Totalmente algo distinto. Que es bueno, ¿no? Pero, la sí, verdad, yo sigo. Yo no sigo. Yo sigo pensando, no sé qué putas le dieron a Minecraft, en serio. Hombre, Minecraft. Yo lo jugué en su día, o sea, en 2009 y cuando. 2010, ah, sí, yo también lo jugué, la beta, lo pasa luego ya, salió con los youtubers y. Ya se le cogía arco. Al tiro que te pasó es que empezó a oler, ¿no? Es como cuando te gusta algo, se vuelve muy comercial y te empezó a asco, ¿no? Más o menos, supongo. Sí, supongo que sí. Pero es que también le eché muchísimas horas ya. Ya cuando se empezó a hacer conocido, yo le había echado muchísimas horas. Yo lo empecé a jugar desde cuando pasó Alpha Beta, el juego. Y la verdad que yo lo flipé. Yo le eché muchísimas horas, todo lo que podía hacer, haciendo el gilipollas, pero ya te daba. Pero una vez que te resetean el servidor ya 3 o 4 veces, te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo, porque todo lo que vas a hacer al final se te borra y te... Sí, pasa, sí. Cada vez que lo resetean pierdes todo, ¿no? Sí. Joder. Pero bueno, sí. Tuvo su momento, la verdad que no me arrepiento. Me gasté 15 euros en su día y lo aproveché bastante bien. Yo no sé si le echaría 200 horas fácilmente, ¿eh? Pues entonces, joder, que más quieras. Estaba ahí jugando con tu plato de queso al lado, como buena rata. Mira lo que te digo, fue mi juego de transición a PC, de la 360 a PC, bueno, ya por 2010. Bueno, 2010. Ahí descubriste la Master Race, ¿no? Minecraft, ¿no? Sí, pero no era de niño rata en ese tiempo. Es como cuando el Call of Duty. Yo al Call of Duty jugaba cuando al 2, al 1, Modern Warfare, pero ya una vez que empezó ahí el niño ratismo ese y todo lo mismo, ya dejé de jugar, porque no me atraía. Sí, es que no falla. Hay unos cuantos juegos que... Joder. Y el otro día estaba en el game ahí echando un vistazo y entraron un par de chavales. Uno preguntando por el Call of Duty, otro preguntando por el FIFA, otro más preguntando por el FIFA. Y digo yo, joder, si es que la gente no sabe. Claro. En fin. No me lo vas a decir cuando me llega un grupo de críos preguntando. Ah, bueno, claro. Pero estos no eran tan chicos los que yo te digo, ¿eh? No eran críos. Pero que sí, también escuché preguntas por el Minecraft. Eran niños ratotas. Sí. Pero bueno, el otro día también me vendió un vecino de aquí, que fue mi primera compra por Wallapop ese. Y me dijo que él no sabía jugar a ese juego. Me vendió el Sniper Elite 3. Que o sea, él no sabía jugar. Que él, no, sí, que él solo jugaba al FIFA, que no se ve ni salir de, ni del principio. Y le dije yo, joder, y pensé a mi madre mía. Y bueno, pues tráelo. Claro, ¿qué va a hacer? Tío, pues, yo jugaba al V2. Está exagerado, tío, el Nipperelli. Yo ya te digo que no, que simplemente lo he puesto en la consola para ver cómo se veía. Tampoco quiero empezar otro y otro y otro. Mm. Pero por curiosidad. Se ve, la verdad se ve un poco pobre gráficamente. Sí. Yo me empecé el Nipperelli de este de zombie y ahí se quedó. Y que, es que me parece que tengo los dos Nipper Elite de zombie, que ahora sacas tres, ¿no? Por cierto, Quinia, lo primero que hice, el primer disparo que le pegué, le dio un tío disparo en los huevos. Entre los huevos, que sale. El primer disparo. Joder, no se lo revienta. Digo, puto juego. Y cogí y lo quité. Sí, Juan Carlos. Como venga, siempre, pensando en tu comida, maricón. Ay, no se escuchan los gallos ya, Juan Carlos. No se escuchan los gallos. No, ya los fui a ahorcar en este momento, brother. Pero primero, ¿lo has probado primero por detrás o no? ¿O te lo has comido directamente? Sí, pensando en ti, mariquita. Bueno, eso me halaga, sí. Enseguida nos mostraron este gameplay trailer de Homefront: The Revolution. ¿A alguien le interesa este juego? Pues tiene mucha pinta, ¿no? Se ve bastante bien, sí, la verdad que sí. Era que querían conseguir el primero, se ve que lo han conseguido aquí, claro, al hacerlo mundo abierto. Es que el primero prometía mucho, pero al final se quedó en un Call of Duty malo. Pero este parece, sí, que han conseguido otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, bueno, la verdad que no pintaba mal. A mí me llamó la atención, no como para comprármelo de salida ni mucho menos, pero no sé, no tenía mala pinta, la verdad, el juego. No, y también nos presentaron un montón de exclusividades de FIFA para Xbox One, pero realmente no estoy muy seguro de toda la exclusividad de FIFA para Xbox. ¿Alguien de ustedes tiene idea de qué es esa exclusividad? No, seguramente a lo mejor es como el pelo amarillo. No, alguna leyenda o algo por el estilo, pero no estoy yo muy puesto, ¿no? Este año FIFA yo no estoy puesto en eso. Sí, a mí me suena que lo que tenía era un modo de juego que era exclusivo, el Ultimate, no sé qué, Legend, algo así. Me suena que era un modo de juego y no sé. Sí, sí, es que no, yo empecé. Yo ya te digo, yo empecé a ver la conferencia y la parte esta del FIFA también me la salté. Igual que la parte de televisión, la parte de FIFA me la salté. Porque, no sé, yo es que un FIFA más. Tú realmente el juego lo tienes y yo, como tampoco hago uso de todos esos modos de juego, que prácticamente juego a una liga y a lo mejor juego online, pues tampoco online. Tampoco le he echado cuenta. Además, coño, Juan Carlos, contigo he jugado online, que recuerda que te gané. Sí, una vez, ¿no? Y después me desquité con Lujas, no te preocupes. Sí, pero con Lujas fue más o menos porque íbamos un toma y daca. Pero este año FIFA no. A mí no. La verdad es que a mí este año no. Sí, veamos a ver qué no. Quiero ver más de PES. Ver más de PES. Claro. Sí, ¿qué tal? A vosotros dos, Quiniela y Knocker, no os interesa ni una puta mierda FIFA, ¿verdad? ¿Tú qué crees? A ti sé yo que no te interesa. Que no. Más allá de ver a los jugadores, claro, no te interesa. Aunque ahora hay mujeres. Aunque ahora también hay mujeres en el FIFA, no sé. Y sí, ahora no. Sí, mariquita. A él le gustan hombres. Creo que ahora va a ser más popular que nunca FIFA. Así que ya verás que va a ser de los juegos más jugados. Sí. A mí es el que ya te digo. Por lo de las chicas, claro. Yo con el FIFA tal cual está este año, cambiarán un poquito la jugabilidad y ahí llevan la actualización del 2015. Exactamente. Tampoco. Quizá PES sí me interesa más ver los vídeos y todo el rollo porque está ahora en evolución, pero el FIFA es que. Yo es que lo veo muy. Le está empezando a pasar como al Call of Duty. Está empezando a estancar. Sí. Ya, pasa que es más fácil mejorar para PES porque cuando vienes de la mierda, pues es más fácil mejorar. Efectivamente, cuando vienes de ya de abajo del todo, no te queda otra que subir. Exactamente. Pasa como al podcast en sí. Sí, más o menos. Esto no puede empeorarse más. Yo creo que ya, de la manera que esto vaya, no, más bajo no puede ir, así que. Con que nos divirtamos un rato y nos entretengamos, yo creo que tenemos suficiente. Más que suficiente. Venga, Juan Carlos, tírale. Bueno, y después viene un momento bastante épico para mí personalmente, porque nos presentan un super tráiler de Dark Souls 3. Para mí más bien yo le pondría Darkborn 3. ¿Le queda mejor el nombre, Luca? Sí, mejor, así está mejor. Es que a mí me encantó. Si de por sí, brother, ustedes bien saben lo alucinado que quedé con Bloodborne. Y luego ver que le dan este giro. No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero yo sé que hay mucha gente, los seguidores de Dark Souls, que la verdad no están tan contentos. A mí me gustaría preguntarle, no hacer una pregunta a Quiniel ahora cuando termine. Que yo sé que él. A tocar los huevos, seguro. No, bueno, a los huevos. Es lo único que sabe hacer este maricón. Y bueno, de hecho, no sé qué piensan ustedes del trailer, pero personalmente. Fue un deleite total, ¿eh? Realmente yo creo que es de los juegos que más voy a esperar. Cuando. Sí, yo. Perdona, sigue, termina. No, nada, sigue, continúa. No, yo le quería preguntar a Quiniela, que él, como. Que él se ha mamado los Dark Souls, ¿no? Tú. Bloodborne no lo has tocado, imagino, ¿no? Sí. No lo he tocado. Entonces, tú habiendo jugado a Dark Souls, habiéndote pasado los dos primeros, cuando has visto este trailer, ¿tú cómo lo has visto? ¿Has visto que es un Dark Souls? ¿Que no es un Dark Souls? Yo de repente me ha venido a la cabeza de que este tendría que haber sido Dark Souls 2. No sé si es el único que le ha pasado. No es que el 2 estuviera mal, o sea, estaba bien, pero no. No sé, lo vi que lo sacaron muy pronto. ¿Te diste cuenta de las mecánicas del juego? ¿Cómo? Que si de casualidad. Tú has acabado los dos juegos, ¿verdad? El 1 y sí, el 2. Sí. Y conforme a lo que tú. Tu experiencia con estos dos juegos y vistes este tráiler. ¿Qué te pareció en cuanto a jugabilidad? Porque en general te puedo decir que sí es Dark Souls por el tipo de escenario, aunque me recuerda un montón a todo lo de Bloodborne también, pero bueno. Sí, por ahí quería ir yo. Quiero pillarlo, sí. Hombre, es normal que claro, después de haber hecho Bloodborne, quieras que no se queden pinceladas del anterior. Haya aquí una mezcla rara entre las dos, bueno, franquicias, entre comillas. Exactamente. Que se pueda decir que el otro era un skin distinto de Dark Souls, ¿no? Sí era lo mismo, pero en otra ambientación. Exacto. Juego distinto también, ¿eh? Entonces, tú, la mecánica de juego es totalmente diferente, ¿eh? Sí, bueno, el otro era todo tirarle agilidad, ¿no? Sin escudo. Sí, el otro te incentivaba al ataque. Es una cosa que, bueno, a mí no Dark me gusta. Dark Souls es como más lento, ¿no? A mí me gusta ir con calma. Dark Souls te tienes que pensar dos veces antes de pegar un espadazo. Exactamente. Y en Bloodborne no. En Bloodborne tenías bastantes ventajas. Como siempre lo dije, no es que el juego fuera más fácil, ¿eh? Sino que tenías que adaptarte las habilidades de tu personaje para ver cómo salías del lío que estabas metido. Pero tenías muchas ventajas. Yo sigo considerando que Dark Souls en lo personal es más difícil aún que Bloodborne, ¿eh? Pese a que mucha gente dice que Bloodborne es muy difícil. Que Knocker también comente que se ha jugado a los tres y el Demon Soul también. Yo el Demon Soul lo tengo a medio. Para mí el mejor en ambientación y en variedad y en todo es Demon Souls. El mejor de los cuatro. ¿En ambientación seguro? Sí, totalmente. Joder. ¿Has visitado todos los escenarios de Demon Souls? No. Cuando los visites todos ya sabrás por qué te lo digo. Entonces, lo de que parece mucho Yharnam, yo sinceramente, y después de ver algunas capturas, creo que va a tener conexión con la historia de Bloodborne. ¡Wow! El Dark Souls 3. Porque no deja de ser, en estos temas pilota más mucho, o sea, mucho mejor Retroman, mi compañero de podcast, que yo, ¿vale? Él es un enfermo de la saga Souls, o sea, él te hace ahora mismo aquí una guía de Demon's Souls o Dark Souls 1 o incluso el 2 narrada de cabeza. Como un especial ahí de Dark Souls, coño. Él es un enfermo. Es una ponencia. ¿Tú por qué dices que Dark Souls 2 salió demasiado pronto? A ver, no porque eso, no sé. Yo lo veía, no sé, tirad de lo fácil, ¿no? Volver a sacar de lo mismo, no sé. Es que te lo digo porque en el la expansión esta que han sacado, el Scholar of the Fersen, sí, han hilado y han cuadrado mucho más la historia. ¿Ah, sí? Sí, sí, han cambiado muchas cosas, han puesto enemigos en donde originalmente tendrían que estar, han puesto nuevos NPCs que tienen mucho más sentido, han mejorado mucho la historia del juego. Entonces, vaya, yo el tema sí que veo al personaje un poco más ágil. También es verdad que es una demo para una feria y han puesto el modo cheto para que la gente no muera nada más salir, porque tú imagínate que empiezas una demo como Demon's Souls y cuando llegas al bicho ese negro del principio del juego te matan, pues. Claro, si no, no tiene gracia, no enseñas nada. Claro. En la feria, entonces está el modo ese, el modo desarrollador que lo llaman. Sí, en Deus Ex, el Machine Divided, también el gameplay ese que pusieron en la E3 iba súper chetado, que tú lo ves y dices, joder, qué fácil esto aquí con todos los trucos, pero claramente después no va a ser así. Pero yo veo que le han metido un poquito más de agilidad a los Bloodborne, también creo que van a meter más enemigos en pantalla de lo que tenía Dark Souls 1 y 2. Sí, seguramente, por eso es que yo, por lo que viene el gameplay, es bastante rápido, cosa que Dark Souls no es un juego de rapidez, ¿eh? Al menos los movimientos que yo vi en el tráiler. No sé si alguien lo vio a detalle, pero a mí se me hizo muy, muy, muy a lo Bloodborne. A mí la verdad que cuando vi el gameplay ese, no sé, a mí todo me recordó a... Yo, claro, tampoco juego a ningún Dark Souls. El Demon's Souls lo probé un poco y dije, esto no es para mí, cuando lo regalaron en PlayStation Plus. Lo probé una chepa, aparte que no me esperaba... No me apetece un juego de ese tipo, tan, ¿sabes? Tan que te putee de esa manera. Y luego, habiendo jugado al Bloodborne, habiendo jugado al Bloodborne, que ese sí me lo he terminado, a mí me recordó un montón. Yo vi ahí una mezcla de entre uno y otro. Y la verdad, yo prefiero que sea un... Prefiero haber visto esta mezcla que no ver un Dark Souls, sinceramente. A mí me llama más la atención. Porque si no, no te tiras, pa' igual. Que no sea tan duro. A mí me llama más la atención así. Y. Pero, vamos a ver, Luis. Dime. Si te tienes que ir. Pues sí. ¿Cómo va? No, sí, me tengo que despedir ya. Sí. Lo siento, pero me tengo que despedir ya. Así que. Adelante, Lujas. Descansa. No. Son obligaciones familiares. No te preocupes. Así que nada, señores. A ver si nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo a todos. Y Knocker y Quiniela, encantado, ¿eh? Ah, igualmente, un placer. Venga, cuídate, Lujas. Hasta luego. Venga, tío. Venga, tío. Venga, Lujas, tío. Cansa. Pues tírale, Juan Carlos. Bueno, seguido de algo de Just Cause 3. ¿Alguien le pareció acojonante como a mí lo que se vio? De explosiones y paracaídas. Qué raro, ¿no? A mí me pareció muy loco, pero de momento... Sí, bastante frenético. Al Mad Max, que es de la misma gente. Avalanche. Sí, loco. Sí. Como he dicho, es del palo de Crackdown. Un poco ir a hacer loco por ahí... Es otro estilo de juego también. Yo me pasé las putas primero y la verdad que no me gustaron. No. Terminé de ellos hasta los cojones. Me los pasé. La verdad que me los pasé por los logros en mis tiempos de ser un drogadicto de los logros en 360. Y la verdad que no. Ya veremos si me lo paso. Ya se verá. Hombre, no tiene mala pinta, pero no sé, para mí es un juego pues regular, por decirlo de alguna forma. Es un juego que para mí está en... Si está barato, pues vente para acá, si no, claro. No sé, no me termina de... Si está baratico, igual sí me lo pillo. Igual que, como he comentado antes, el Sniper Elite 3. Yo ese juego no me lo voy a pillar, vamos, de salida ni ni echándome porro en la bebida. Ese juego no me lo pillo yo. Pues con este juego me pasa un poco igual. Así que para mí es un poco... una cosa que también me llamó la atención es que también con este regalaban también la segunda parte. Que le ha dado ahora a Microsoft por regalar... Eso es algo que se viene haciendo mucho en las prereservas de Steam. Que te regalen, por ejemplo, con GTA V te regalaban el San Andreas. O con el Phantom Pain te regalan el Ground Zeroes. pero o con el Rayman Legends. Esto es Xbox One, tío. Esto es Xbox, esto son consolas. Claro. Yo entiendo que Steam. Sí. Vale, yo sé que lo que tú dices pasa, pero es que en consola esto es, entre comillas, algo un poco quizá nuevo. Ah, todo lo que sea gratis, bienvenido sea. Pues ya te digo. Bueno, y seguimos con un tráiler de Rainbow Six. ¿A quién le interesa este juego? Uf, estamos peleando. Bueno, me llama la atención, pero tampoco me vuelve loco. Es que esa línea shooter, yo creo que es un poquito como cansina, ¿no? Como que un poquito ya... No sé, sí, no pasa, sé. Pasa un poco como con los juegos japoneses. Mucho JRPG y pues aquí, pues igual. Microsoft lo que tiene y se basa en shooter, además. Realmente, Juan Carlos, a ti cuando tenías la 360, ¿no? Tú, realmente los juegos que más te llamaban no son los shooters. Sí. Pues ya está, es que cada consola va un poco orientada a lo que va. Y por eso, pues, a mí tanto shooter no... Tampoco es que me llame mucho la atención, la verdad. Bueno, pues continuamos con esto. Enseguida de todo esto fue la hora de Halo 5. Nos enseñaron un, digamos, gameplay en multiplayer. Pero lo están como manejando como si fuera un deporte o a futuro. Como esos eventos de donde se están comentando cuando los jugadores están, ¿me entienden? Algo así es lo que están pensando hacer con Halo 5. No sé, ¿qué les parece a ustedes esto? Hombre, el Halo 5 este, también siendo un shooter, a mí este es el que más me llama. De prácticamente el tema de shooter de lo que he estado viendo, a mí quizá es el que me llama más la atención. Quizá si me comprase una One, a lo mejor de primera no, porque hay otros juegos que me interesan más, pero el Halo 5 este yo lo tendría muy, muy en cuenta. A mí sí me ha gustado lo que he estado viendo, tanto lo que mostraron en el E3, en varios trailers que han ido soltando, como el gameplay que pusieron. A sí, mí cierto. Me pareció, la verdad, un juegazo. Te digo, sí. Y mira que yo. El shooter no es que sea mi debilidad, pero joder, el Halo este tiene una pintaza. Sí, bueno, pues yo, a pesar de que no soy fan de lo que es la saga Halo, de cualquier manera, pues sí, los shooters siempre han sido muy atractivos a mi perfil de jugador, ¿no? Y la verdad que sí, se ve bastante atractivo todo esto de Halo 5, especialmente en el multiplayer, a eso me refiero. A mí de Halo lo que menos me interesa es el multiplayer, pero, o sea, la historia sí que me interesa más, pero hoy he visto la noticia de que va a recibir la calificación Team, o sea, que no va a ser Mature. Uf, porque... No. Ah, o sea, que va a ser para todo teen, mundo, para adolescente, todo mundo. ¿No? Entonces, no está light la historia. Que va a ser un poquito más... Joder. Bueno, eso yo creo que le va a joder mucho a los que son realmente fans de la saga, ¿no? En mi caso, pues a mí me da exactamente igual. ¿Se quedaron dormidos? Juan Carlos. Venga, que allí en América es la hora todavía de preparar a los animales para comérselas. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. No, disculpen que de repente perdí a todos. Dije, ¿qué pasó? Venga, bueno, sí, terminaron con eso de lo que es Halo 5. Y bueno, pues realmente simplemente nos empezaron a hablar un poquito de lo que serían los temas o para Xbox One. Los bandos que habrá de Halo 5 y lo que es el campeonato de Halo, que tendrá un premio de $1,000,000 para el que lo gane. Enseguida de Forza 6, que bueno, de juegos de carreras me gustan, pero realmente, pues qué te digo, ¿no? Se dice que Forza siempre ha sido el juego representante en este género. No sé qué piensan de ustedes y sobre lo que mostraron de Forza 6. ¿Género? ¿Qué género? ¿Carrera? ¿Arcade? ¿Simulación? Sí, sí, género carreras. Pues... yo que sé, Forza, no sé, un híbrido y raro, ¿no? Yo tampoco que soy un experto en juegos de carreras, ni vehículos, ni nada. Pero no sé, en consola, bueno, los que tienen la Xbox pues lo ven ahí como el... la estrella, ¿no? En su plataforma. Pero luego cuando estás viendo otros juegos que meten simulación, como son el Assetto Rosa o el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Project Cars. El Project Cars o tal, pues no sé, creo que se mean en estos juegos, tanto Forza como Gran Turismo. Desde el punto de vista de lo que veo que dice la gente, o sea, de la gente que está viendo que quiere simulación. Yo lo que veo es que en el mismo tiempo van pues casi más o menos la misma cantidad de Forzas que de Assassin's Creed. Sí, joder, es verdad. A mí me sorprendió el ver la fecha de lanzamiento. Van, lo veo todo como muy seguido. Sin embargo, la gente no se queja. Entonces, oye, también parece que si hacen las cosas bien, que la sobreexplotación no es mala, ¿no? Bueno, pues eso parece. Si la gente no se queja, yo lo que pasa es que claro, tampoco. A lo mejor si no juegan no le importa a nadie, ¿cómo se van a quejar? Hombre, lo que sí es verdad que la gente que tiene la equipo One siempre. Los Forza siempre han estado flipando con ellos. Yo tengo un grupo en WhatsApp con un montón de gente que tiene la One y están todos con el Forza, flipando. O sea que, hombre, yo gráficamente lo vi que se veía. Pues sería de puta madre, pero. No sé, es que el género de carreras pues es lo mismo que has dicho tú, por ejemplo, Quiniela, que tampoco es que sea... Es que, no sé, a mí me gusta... Sí, está bien, me gusta echarme mis carreras, me gusta echarme un rato. Al Drive Club le estuve dando un tiempo, pero tampoco es un género que sea mi prioridad, teniendo ahí 200 juegos precintados. Sí, cierto. Que saquen un proyecto tan 5, joder. Hombre, cuando me haga con la One sí que me haré con un Forza, pero no numerado, o sea, un Horizon, porque me mola más el rollo ese mundo abierto y correr por donde quiera y hacer un poco el cabra. Forza de, bueno, tanto Forza como Gran Turismo, carreras de estas en circuito cerrado, lo que es juego de carreras al uso, no me termina a mí de llamar la atención. Pues, sí, sí. Yo creo que aquí ha quedado ya la parte esta de la fuerza, Juan Carlos. Sí, sin duda. Sí, creo que a muchos de nosotros no nos interesa mucho. Yo creo que ya perdió muchísima fuerza el género de carreras y bueno. Esperemos que las próximas entregas. Yo creo, Juan Carlos, que. Yo creo, perdona que te interrumpa, pero yo creo que el género este de carrera es como el caso que estaba comentando antes del FIFA y el Call of Duty y todo esto. Yo creo que a lo mejor a nosotros no nos interesa tanto. Pero al jugador que digamos más casual, entre comillas, sí van directo a por un Forza, ¿eh? Eso es lo que yo pienso. Ya, de acuerdo. No sé si me entendéis. Pero, claro, pero, sí. Son juegos que se venden. Esto es como el FIFA, como el Need for Speed, o sea... Sí. Son juegos que se sacan, se venden, el Assassin's Creed, el Call of Duty, la gente es lo que busca. Sí, y el que no entiende, entre comillas, va y los compra. Claro, es gente que normalmente se compra dos o tres juegos, los típicos de siempre. Hay mucha gente así, que se compra su consola para jugar al FIFA y poco más. No, hay gente que también le gusta nada más que el género de conducción y Forza que sale, Forza que compra. Y además suele ser gente muy dedicada al género ese, es lo mismo que el de lucha que hemos hablado antes. Hay gente que nada más que juega juegos de lucha y le gusta especializarse con un personaje y nada más que juega durante el año a un juego de lucha con un personaje y le gusta eso y oye, ahí está. Sí, mientras sí, se divierta al fin y al cabo una consola es para eso. Cada uno invierte el tiempo libre en lo que le gusta. Exactamente. Bueno, y parece ser que esto que sigue ya es lo último o de lo último de la conferencia de Microsoft, que nos enseñan un trailer gameplay de The Rise of the Tomb Raider, que personalmente se ve bastante bien. No sé si ustedes lo vieron a detalle, pero se ve bastante bien, pese a que la verdad siento que va exactamente en la misma línea del antiguo Tomb Raider del pasado. No sé cómo lo vean ustedes. Del antiguo te refieres al anterior, ¿no? Exactamente, sí. O sea, en jugabilidad se ve que no ha hecho muchos cambios realmente. El juego se ve bastante similar. Yo lo prefiero. Hay mucha gente que se queja de que no, ya no es, o sea, le han llamado Assassin's Creed Tomb Raider, porque los antiguos Tomb Raider eran más de plataforma y puzzle, y aquí todo es matar y matar y matar. A mí los antiguos Tomb Raider no me gustaban. Sin embargo, el último que salió, pues sí, este veo que va por el mismo camino y me gustará también. Sí, sí, a mí lo que me pesa mucho es los cambios que le han hecho a la Lara. No sé, es que cada vez siento que es una Lara distinta, no es la misma. Totalmente, tío, totalmente. El mismo personaje. Eso me molesta muchísimo. No sé, como que no dejan que la gente se identifique con un cierto personaje, ¿no? Pero te refiero a la cara. Le han cambiado la cara tres veces, sí. Ya, es que es totalmente otro personaje, brother. Es otra mujer, otra persona. Es el problema que tiene usar actores reales, que de uno para otro, si no pagan los derechos para usar la cara de esa persona, pues tienes que cambiar rasgos. Sí, sí, pero sí. Tienes que buscar a alguien parecido y... Pero bueno, lo que es el juego en sí, yo lo que dice, ¿no? Que es que si el primero era como era y a todo el mundo que la ha jugado le ha encantado, pues más de lo mismo, ¿no? Pasa un poco con Uncharted. Pues yo lo veo bien, que lo dejen así. Uncharted dio un cambio bastante notable en este último, para Uncharted 4 por lo menos. Pero bueno, pero yo me refiero a los Uncharted que han salido, ¿no? Me refiero, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Que mantienen la línea y... Realmente el 1, el 2 y el 3... Bueno, el tercero metieron quizá un poco la parte esta de lucha. Para mi gusto, demasiado. Sí. Y a mí no me terminó de convencer. Lo que pasa es que, bueno, lo que es el juego en sí, el tema de la historia, todo... pues, me encanta, la verdad. Y tampoco es una... No una pega, ¿no? Y este Tomb Raider, lo que decimos, si es tan parecido al primero. Y eso yo tampoco veo hacer... Coño, ya hicieron el reboot en el primero. Yo creo que habrá que mantener un poquito el juego. Yo lo veo bien tal cual. A mí la verdad que el vídeo ese que mostraron me encantó también. Sí, está bastante chulo, bastante chulo. No sé si alguien quiere decir algo más sobre este juego ya para terminar con lo que viene. No. Bueno, ya a este punto ya sale de nuevo Phil Spencer y nos muestra a Halo Wars finalizando, que el juego está en camino también. No sé si alguien de ustedes sea fan de este juego. Bueno, primero muestran, eso fue un gatillazo, como se suele decir, ¿no? Sí, primero, exactamente. Halo, luego sale Xbox One, luego sale PC... Y ahí ya está. ¡Oh, Halo en PC! Y sale Halo Wars. Sí. Sí. Cierto. A mí la verdad es que el Halo Wars este, como el primero no he jugado, pues bueno, fue otro más. Sí, pero el primero que lo hacía Assembler Studios, ahora no, ya no existen. Sí, claro. Ya, pero ahora es Creative Assembly. Sí, Creative Assembly. ¿Pero no lo hace 343 otra vez, por lo que he leído? No. O sea, lo hace esta gente, ¿no? Que era el antiguo Assembly Studio. No, lo hace Creative Assembly, que son los del Total War y los de Alien Isolation. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Vaya. Bueno, y bueno, prácticamente esto sería en general todo lo que Microsoft mostró, lo más relevante en juegos. Y yo solamente les quiero preguntar a ustedes, Microsoft, ¿tiene oportunidad? ¿Aprovechó este espacio para poder mostrar algo que llame a la gente a comprar el sistema? Hombre, viéndolo visto, no que se la han vendido. Ya han vendido una consola, macho. No que explícanos eso, que te la han vendido. Hombre, a ver, yo dije, cuando me compré la Wii U, dije, a mí la Wii U me la ha vendido el Xenoblade Chronicles. Sí. Está claro que un juego no te vende una consola. Tú cuando te vas a comprar una consola, hay un... Es la excusa que tú has buscado, ¿no? Para que me entendamos. Que te llama la atención, pero luego aprovecha y dijo, pues la llena de los exclusivos que salen para esa consola. Pues en este caso ha sido el Scalebound el que me la ha vendido. Me la ha vendido. Yo ya estaba, le tenía el ojo echado al Quantum Break, le tienes echado el ojo a los Gears, a los Halo, en fin, todo eso ya lo asumes. Pero yo creo que Microsoft, en esta Gamescom, ha hecho los deberes que tenía que haber hecho cuando presentó la consola, porque para mí, con todos los Sony el que me dicen que soy y que siempre he sido de Sony, no vamos a negar ahora lo evidente. Yo en esta generación iba a pasarme a Microsoft. Lo que pasa es Microsoft lo hizo tan mal que no. Yo me compré una PS4, pero no por mérito de Sony, sino por lo de mérito de Microsoft. Sí, es cierto. Sí, eso no nos pasó a más de uno. Sí, claro. De todas formas, yo me voy a comprar la PlayStation 4 de todas formas. Pero que es verdad lo que tú dices, que joder, es que esos bandazos que dieron al principio, la gente, la desconfianza era una uña, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo sí considero que Sony desaprovechó una gran oportunidad, porque si Sony se hubiese presentado y aunque sea nos hubiera mostrado las mismas mierdas que ya nos ha mostrado antes, yo creo que no se hubiera visto tan opaco lo que viene en futuro para PlayStation, ya que todo esto viene muy próximo, especialmente en Navidades, que es el tiempo más fuerte para los consumidores. En el caso de Xbox One, yo creo que vamos a pese a que Microsoft no le gusta hablar de números, creo que vamos a tener números en estos meses que vienen, porque esta conferencia sí que le dio vida o mostró más lo que el sistema se mostró más atractivo hacia los consumidores, que es mi caso también, pero sí pienso que Microsoft lo está haciendo muy bien, está haciendo muchas cosas para que regrese esa confianza de los consumidores, y yo creo que este año va a ser de Microsoft sin ningún problema, y con los ojos cerrados. Bueno, yo tampoco, esta conferencia, bueno, se han visto cosas que están bien, eso ya hemos ido comentando, pero a mí tampoco he visto nada nuevo, como te dije, Juan Carlos, los otros días hablando. Yo no he visto nada que diga, joder, voy a comprarme la consola. Es que básicamente estoy un poco igual que cuando era atrás, que sí, que yo hay cosas que las valoro, o juegos que me llaman más o menos, pero yo creo que para mí hoy día, siendo objetivo, teniendo quizá una PlayStation 4, yo no compré a la One. Tampoco tiene. Yo, es que así a corto plazo tampoco le veo muchas cosas. Yo sé que me la acabaré comprando, ¿no? Porque como todos, ¿no? A los que nos gusta el tema esto de las consolas y demás, pues con el tiempo acabas teniéndolas todas. Pero a mí así a corto plazo, a no ser que encuentre alguna muy barata, aunque sea de segunda mano, yo sigo sin pensar en comprarme la consola, ya te lo digo. Tú, Juan Carlos, decías que tú no podías aguantar un año a jugar al Rise of Tomb Raider. No, definitivamente. Es que eso es realmente muy... Yo no sé, igual no lo digo por nadie en particular, Germán, ni para ofender a nadie. Pero yo creo que eso sí sería muy de fanboy, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en el caso mío, que tengo 360, y si no tengo realmente considerado comprarme Xbox One en estos próximos meses, yo no puedo esperarme un año para jugar Rise of the Tomb Raider. Si tengo 360, obviamente voy a comprármelo para 360. No voy a esperarme tanto tiempo para jugarlo. Que sí es verdad que probablemente para dentro de un año nos entreguen una versión mucho mejor y con mucho más contenido. Es muy posible en PlayStation 4, claro. Pero no pienso esperarme un año para ello. Eso sí es más que real. Bueno, pues ¿qué te falta por ahí, Juan Carlos? De Microsoft ya no tienes nada más, ¿no? No, acabamos con Microsoft. Eso sería todo lo de Microsoft. No sé si alguno de ustedes quiera decir alguna cosa en general sobre la conferencia, o aquí lo dejamos. Yo básicamente decir lo mismo que Germán. Yo, hasta que no pasen unos años que la consola esté muy barata, no va a hacer, no creo que haya nada que me haga comprarme la consola ya mismo. Igual que en PlayStation 4. O sea, no tengo. O sea, tengo juegos de sobra por el momento. Y si pude esperar para juegos que salgan en PC como GTA V, lo voy a poder hacer con otro. Que le tengo muchísimas menos ganas. Sí, pues yo creo ya, Juan Carlos, que yo es que no he visto la conferencia de EA. O sea que si quieres da así un... por así por encima un poco lo que has visto y lo que no has visto, lo que más te ha gustado y lo que menos. Así un poco para concluir, ¿no? Y yo creo que ya podríamos dejar ya la parte esta de la Gamescom en eso, si os parece bien. Sí, sí, claro. Bueno, pues en EA, pues realmente pues conocemos que ya teníamos muy esperados los juegos que iban a mostrar y pues nos mostró Star Wars Battlefront, nos mostró Mirror's Edge Catalyst, que a mí personalmente es lo que más me gustó del evento, por supuesto, Plants vs. Zombies 2, FIFA 16, desde luego, y los Sims, que la verdad no me interesan una mierda. Pero bueno, realmente no fue mucho lo que mostró, pero fue una conferencia bastante entretenida, digámosle así. No sé si alguno de estos títulos a ustedes son más que esperados, que en mi caso... pues solamente Mirror's Edge y probablemente Battlefront, que aún no me decido, que ves que Luja me insiste mucho con él, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Realmente no hay mucho que escoger aquí. A mí básicamente eso, Mirror's Edge, el único que le tengo muchísimas ganas, el primero me encantó. Y se ve increíble realmente el gameplay que mostraron. Y también, antes de que se me olvide, el jueguito este curioso que realmente es un Rebel, está increíble. Yo creo que va a ser algo bastante chulo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. A mí en el E3, o sea, ya lo dije en su momento, que no pintaba mal. Y yo creo que hay que darle un toque de oportunidad, sobre todo al tío que lo presentó, verlo como estaba con el muñeco contando, que vale, que estaba contando su puta vida con los muñecos, pero sí, que se le notaba que era sincero, casi que estaba lloraba. Con las manos temblando allí, o sea, que y para nervioso. Ahí va el juego, para mí que este juego va a ser de esos juegos que te van a dejar con una lágrima en los ojos, por lo que he podido leer y ver. Sí, puede ser. Por ahí Luja me ha dejado algo que quiere que nombre. Yo creo que se habrá acordado de ti, Juan Carlos. Que... ya sé para dónde vas, Mario. Sí, la Gamescom, de 2015. Star Wars Battlefront, gran triunfador de la feria. A mi pesar. A ver, ha sido, sí, parece que le han dado cinco premios. Sí. Así que ahí lo lleva. A ver, voy a nombrar los premios porque yo sé que Luis lo iba a nombrar. Mejor juego de la Gamescom. Juego más esperado por los usuarios. Mejor juego de PlayStation. ¿Y qué más hay por aquí? Y a ver, joder. Mejor juego de PC también. Mejor multijugador online. Joder, hay más de los que yo me pensaba. Pues todo eso para Battlefront. Juan Carlos, ¿qué opinas de esto? Yo pienso que no hay mucho criterio allá afuera. No, la verdad que sí, lo que he visto sí me llama mucho la atención. Pero o sea, es que no sé, brother. Todos los premios pierden su fuelle cuando echan la vista atrás y el ganador absoluto de la Gamescom del año pasado fue el Evolve. Hostia, joder, cierto. Vaya fracaso el Evolve. Dios. Qué cosa tan mala. Pero es que eso se veía venir y encima la gente flipa. Es que no sé, no entiendo ese juego como se pensaban que iba a tener. Lo mismo pasó con Titanfall. Hostia, Titanfall también, vaya. Sí, hombre, Titanfall vaya... dentro de lo que cabe. Bueno. Pero. Evolve la pero hostia, fue tremenda, tío. Sí, sí, sí. Yo creo que Battlefront este le va a pasar igual. No sé, tengo la sensación. Es demasiado hype alrededor de un juego y un juego tan hypeado siempre sale. No le va a pasar igual porque este es el Battlefield de este año. Pues. Battlefront. Pues sí, la verdad es que tiene sentido, ¿no? Todo el mundo que. que se quiera comprar Battlefield porque se compra el Battlefront, ¿no? Si al fin y al cabo son cuatro skins, ¿no? Hablando malamente. Y ahí tiene el juego. Cambiamos las naves por otra cosa y arreando juego nuevo. Bueno, yo sé que a Luis el pobre le hubiese encantado habernos enumerado todo lo que ha visto de este juego, pero bueno, se ha tenido que ir, ¿qué vamos a hacer? Tendrá que conformarse con que le leamos los premios, ¿no? Sí, sí, sí. Y Luja, déjame te digo, no me voy a comprar Battlefront. No estés jodiendo. Bueno, ¿vosotros queréis comentar algo de EA para terminar? No, algo que se me haya olvidado, tal vez, no sé. Bueno, sí, que presentaron el Need for Speed ese también. Oh, cierto. Iba a ser siempre online. Que se ve muy chulo, la verdad, ¿eh? Sí, pero eso de siempre conectado, no sé yo. No sé, yo extraño ese tipo de juego de coches donde podías... Como que no recuerdo el nombre del juego, creo que era Drive, el que podrías disparar desde el auto. No sé, yo creo que les falta como que, no sé, renovar ese tipo de juegos, no sé, no solamente simple carreras y ya está ahí, no sé, algo más. Pero se ve muy bien, bueno. La verdad que se ve muy bien, y luego le están haciendo muy al estilo de lo que es Guitar Hero Live, que es interactuar con gente real en el modo historia, y regresas al juego, obviamente... Pues como es el juego, ¿no? Pero es bastante curioso la manera que lo están haciendo. Sí, pues yo creo ya que Juan Carlos, yo creo que ya vamos a terminar sí, esta perfecto. Parte ya. Si os parece, esta vez no vamos a hacer la que estamos jugando, ¿no? Vamos a pasar ya a la despedida, porque no por nada, sino no es que sea muy tarde, pero si no se nos no para de aquí las 3 de la mañana, lo estoy viendo al ritmo que vamos. Sí, y aparte también... Pero vamos a comentar Mafia 3, ¿eh, hombre? Venga, venga, dale, Mafia, hombre. Cierto. Hostia, Mafia 3. Nos encontramos ahora siendo mafia sin un protagonista italiano, italiano-americano, o sea, un negro, tío. Un niga, tío. Es que encima me hace gracia el nombre que tiene, Lincoln Clay. O sea, parece que es del GTA sí. O algo. Y no sé si en Mafia 2 creo que eran los años 40 y 50. Aquí va a ser... Que bueno, el negro también va a estar en la guerra de Vietnam. Va a salir de la guerra de Vietnam, va a ser veterano y tal. Pero va a ser en los años 60, o sea, finales del año 60 va a ser. Y no sé, ¿qué os parece eso de un mafia ahí con un negro? No sé, parece que nos pega mucho, ¿no? Pues, te diré. Si logran llevar bien la atmósfera de ese año, pues queda un juego majo, ¿eh? Pero no sé, para mí pierde un poco porque yo mafia lo relaciono ya a lo italiano. No sé. Sí, claro, desde luego. Sí, bueno, pero esto es lo mismo que estamos hablando, el innovar, no innovar. Yo pienso que esto, lo que dices, ¿no? Que llevándolo bien, pues, ¿por qué no, tío? Pues está guay. A mí nunca... Además, yo soy partidario de que en mi juego el protagonista esté bien dotado. Y si voy a llevar un negro, yo ya voy a lo seguro. Te puedes meter en tiroteo, en todo. Tú sabes que tú ahí, si tienes que follarte alguno, te lo vas a follar y no vas a tener problemas. O sea, por esa parte lo veo perfecto. Pero no sé, ¿no hubiera sido mejor tirar para, no sé, por ejemplo, algo que pueda ser moderno, pero coño, como pudo ser Los Sopranos, algo de ese palo? Sí, sí, sí. Yo sé que a ti te choca. Por lo que estamos hablando. No, si yo lo voy a jugar igual. Sí, pero que es algo un poco... Igual no es un raro, personaje como para sentirte identificado con él. Tal. Sí, es eso. Pero no sé. Es que no sé, me parece que... No tiene que ver nada con raza. Que rompen la identidad de Mafia. No porque sea negro, que me da igual. Pero... Sí, sí. Quien yo lo que quería era Mafia 3, Rodrigo Rato. Ahí a tope. Mejor no pregunto quién es. Joder. Final, simplemente era decir eso, es que no sé. Ya veremos, yo lo jugaré, no sé, no tiene mala pinta, pero vamos, creo que están ahí rompiendo la ambientación de lo que es Mafia. Bueno, pero coño, ya veremos, cuando salga, ¿no? Lo mismo luego dice, hostia, pues qué bien lo han hecho con el negro. Puede ser. Sí, pero que de primera, si lo quisieras decir, primero un poco raro. Y yo quería comentaros también del tráiler de Final Fantasy XV y que al parecer que está previsto que salga para 2016. Muy pronto, ¿no? Pues eso es lo que ha dicho el director actual. Que dice, decían, no, que decían que estaba al 65-70% el juego hecho, ¿no? Sí, ahora ha dicho que saldrá antes de 2017, pero en 2015 no saldrá, o sea que 2016. Y de todas formas, que la fecha final la van a dar a final de este mes, que lo ha dicho en una entrevista ahí en la Gamescom. Se me hace bastante pronto, ¿eh? A mí también, pero no sé. Que llevan ya 7 años con él, muy pronto no se me hace. Pasa como con el Drag Guardian este. La verdad que, joder, cuántas vueltas le han dado al Final Fantasy este, tío. Es increíble. Wow, pues yo le tengo mucha fe a este juego, ¿sabes? Todo lo que estoy gustando, la demo, bueno, la demo que lo acompañaba, porque para mí comprabas el Final Fantasy XV y, o sea, la demo del Final Fantasy XV y el Type Zero te venía a regalo. Sí, además yo me lo compré de salida y ahora mismo, a día de hoy, estoy jugando el Type Zero y a la demo la jugué en el momento, o sea que lo que tú estás diciendo, vamos, es la pura realidad. Ya, a mí la demo esa me ha encantado, todo lo que he visto, cuando la han actualizado, los cambios que le han metido, me la pone para partir almendras. Por cierto, ahora que comentas lo de la demo, ¿qué le han metido nuevo? Yo no he llegado a probarla después de la actualización. Pues yo es que la probé, pero no me la he vuelto a pasar, quería verla jugar, pero no he podido. Han metido más posibilidades en los combates. ¿Te acuerdas tú que estaba un poquito limitado el tema ese de engancharte con la espada a los sitios y...? Sí, el tema de colocarse y prácticamente tener un botón pulsado y cambias de arma. Hostia, pero ¿va a ser verdad eso de que habéis comprado la demo al final? ¿O están actualizando una puta demo? Sí, pero es un poco como el Ground Zero, es un poco parecido. De todas formas, ahora mismo la tiene a 25 pavos en Amazon, o sea que está muy bien. Y el Type Zero yo lo estoy jugando, ya que no vamos a hacer, la estamos jugando. Llevaré jugando unas 10 horas o así. Y se nota que el juego viene de la PSP, vamos. Se nota un huevo. Pero el juego da la impresión de tener un montón de posibilidades, tanto en temas de inventario, de magia, de subir de niveles, da la impresión de ser muy, muy variado en ese aspecto. O sea que ahora mismo pudiendo pillarlo por 25 euros en One o en PlayStation 4, yo lo veo un precio de puta madre. Bueno, y en PC también sale, parece que esta semana que viene o en muy poco tiempo. Sí. Así que yo, habiéndome comprado la demo, como estoy diciendo, no me arrepiento, la verdad, porque el juego, aunque lo esté jugando después, el juego no pinta mal. ¿Creéis que el resurgir de la saga Final Fantasy con este será? ¿El Final Fantasy XV? Yo creo que con este y luego el remake del 7, yo creo que sí. Yo creo que como no lo hagan bien con este, con el 15, como no lo hagan bien con el 15, van a tener un problema gordo. Porque al 7 le van a meter bastante del 15, estoy seguro. Ellos no han anunciado el remake del 7 hasta que no han encontrado un sistema de combate como el que han hecho en el 15, que le ha gustado. En ese momento han dicho, vamos a hacer ahora el del 7. A mí no me gustaría que al 7 le metiesen ese sistema de combate. Y no quita que no me guste, pero no me gustaría ese sistema para el 7. No sé, no lo veo. Que de hecho, sinceramente, Nomura ya lo ha dicho. Ha dicho, no me voy a currar yo unos diseños de personaje de la hostia para que vayan, peguen un espadazo, vuelvan al sitio y... Sí, lo sé, pero la verdad que es algo que a mí no me gustaría que hiciese, aunque sepa que lo va a hacer. A mí no es algo que me guste, yo preferiría, tampoco te digo la evolución que tuvo con el 13, que a mí no me termino de cuadrar, porque no me gusta nada demasiado, yo que sé, automático, no sé. Pero yo que sé, para el 7, mira, si tuviese que elegir, preferiría que los combates fuesen por turnos, como el original. Con eso te lo digo todo. Ya, tú fíjate, si soy cerrado para eso, Porque estoy viendo, tío, que le va a meter un sistema de combate que va a dar la impresión de que no está jugando el Final Fantasy VII. No sé, tío, creo que le va a romper un poco el rollo del juego. Hombre, para ese supuesto, pues lo que dijo Nomura tiene sentido. Oye, estamos haciendo un remake. Un remake es actualizarlo a los nuevos tiempos, pero no solo a nivel gráfico, en todo. Entonces, ¿tú quieres los combates por turno? Ahí tienes. Sí, pues júgate al clásico. Por ahí. Pero yo particularmente prefiero un sistema más ágil, porque yo me empecé sin ir más lejos en Lost Odyssey y lo tengo a medias porque se me atragantó el sistema. ¿Cuál te enseñé? ¿Cuál te empezaste? En Lost Odyssey. A mí me pasó igual, sí. Joder, y la historia me encanta, tío, qué pereza. Me da muchísima pena, tío, porque me encantaba el juego, pero las peleas, joder, eran eternas, eso... El problema que tenían los Odyssey es que había partes que tenían demasiadas peleas y parece, si no recuerdo mal, no veías tampoco los enemigos en pantalla, te saltaba automáticamente, ¿no? Iba andando, ¡plá! Te salía la pelea. Sí, como un Final Fantasy 7, 8 o 9. Sí, bueno, yo apostaría porque pusiesen los enemigos en pantalla, por lo menos para que puedas esquivarlos. Pero la verdad que sí, en los Odyssey... Las pateas se hacían un poco, y aparte es que eran un poco cargantes ya y agobiaban un poco. Pero bueno, es lo que decís, el tema de la historia pues te compensa. Que lo pueden mejorar... Es que yo qué sé, es que el Final Fantasy VII, es que no quiero que... No, tengo miedo a que me lo mancillen, ¿sabes? Y es por eso por lo que estoy un poco... Sí, eres muy clásico. En ese plan. No, porque yo tengo de ese juego, tengo un concepto... Y lo tengo de una manera que estoy viendo que este hombre me lo va a echar a perder. Y por eso es por lo que tampoco estoy. No soy muy escéptico a cambios. Sí, simplemente sí. Por eso. Ya. Bueno, de cualquier manera, decirle también a la gente si algo se nos pasó, principalmente a mí, que era el que llevaba la pauta de esto. Sobre todo sobre EA, pero realmente considero que esta vez Microsoft realmente merecía un espacio mayor y bien merecido, no es porque no haya querido hablar de lo demás, porque sí, probablemente se me pasaron bastantes cosillas por ahí sobre EA principalmente, pero bueno, yo creo que es más que bien merecida este espacio para Microsoft. Sí, la verdad que como conferencia fue juego. Como conferencia estuvo bien, estuvo ágil, se veía muy bien. No quita que no sea lo mismo, pero bueno, a mí me gustó también. Quitando que me salté la parte de televisión, porque no me interesa, y la parte de FIFA, pues porque ya he visto ya unos cuantos vídeos. Lo demás sí, lo vi al completo. O sea que sí. Estuve entretenido, vamos, lo que duró. Así que, Juan Carlos, yo creo que ya vamos a terminar, ¿no? Vamos a pasar ya con la despedida ya. Al final no se han podido enganchar ni Dani ni Chicho. Bueno, para otra vez será. Comentás que al principio he dicho programa número 5 y el número 4. Fíjate, al final es el número 4. Porque me lo ha dicho Luis por WhatsApp. Pero bueno, no importa. 4, 5, ¿qué más da? Era, por lo menos hacemos la rima. Por el culo te la hinco. Así que, Juan Carlos, nada, comenta un poco ya para despedirte. Para tus fans americanos que tantos tienes por ahí. ¿Para qué se sientan ellos satisfechos? No, nada más que muchas gracias. Un gran placer, amigos Knocker y Quiniela. Un placer. No tenía el gusto de platicar con ustedes. Y es un placer, ¿eh? Y también agradecerle un montón a toda la gente que comenta en iVoox y en Facebook, que realmente hemos notado que la participación de la gente ha sido más que notable, y lo agradezco un montón, ¿eh? Y siempre abrirles la invitación de que hay veces veo muchos comentarios sobre la llamada del oyente. Bueno, pues la llamada del oyente es, si alguien nos manda algún audio, cualquier tipo de cosa, lo pueden hacer. Si consideramos que es buena idea meterlo por un espacio, lo vamos a hacer sin ningún problema. Que se anime la gente a mandarnos algún audio de algún juego, alguna recomendación, no sé, alguna experiencia sobre videojuegos de preferencia, ya que hemos recibido algunos mensajillos de algunos compañeros que me causan mucha gracia, pero no sé, preferiría que fuera más enfocado a videojuegos que... No te gusta que los mensajes vayan enfocados a tu persona, ¿no? Bueno, no, es que no me guste, ¿no? Juan Carlos, tengo que decirte que hay audios que no se han puesto, pero también van enfocados a ti, la mayoría. Sí, por eso te digo. Preferiría que sea algo más, no sé, dedicado a los videojuegos, una experiencia propia, una recomendación, no sé, qué sé yo. Pero si la gente quiere seguir mandando eso, pues que lo siga mandando. Tampoco voy a decir nada. A mí no me afecta absolutamente nada. Yo estoy muy bien con mi gente, con mi raza, y créanme que intento representarlos de la mejor manera, ¿eh? Con tu raza y con tu pene, ¿eh? Como quieras. Porque tú, Juan Carlos, a ver, tú en tu país estáis bien dotados, ¿no? Porque venís, en realidad tenéis como raíces de África también, ¿no? Porque soy así como moreno. ¿O no? No tengo idea, brother. Yo me identifico más con los aztecas, como tú dices, maricón. Bueno, pues no, ¿qué? Esto se acaba ya. Ya por fin va a poder hacer tus merestares. Sí, en tu casa. Por fin va a descansar de nosotros y de esta bola de inútiles, y ya se va a ir a hacer algo productivo. No, hombre, para nada. Un placer, y lo primero, agradeceros que hayáis pensado en mí, pues para ayudaros a rellenar hueco, ¿no? No, muchas gracias, está muy a gusto, me habéis hecho sentir como si os tuviera detrás rozándome con el dedo que no tiene uña. Y nada, ya que me tenéis disponible, pues para cuando necesitéis otra vez que alguien os eche una manita, de buen grado os echaré una mano. Muchísimas gracias, créeme que lo vamos a tomar muy pero muy en cuenta. Yo lo que más siento es no haber podido estar tuya, detrás tuya, pero físicamente. Bueno, no, que me preparando la rodillera, ¿eh? Madre mía. Tranquilo, Quiniela, coño. Todo ya la boqué a rajar. Quiniela, tú no has hablado nada de Iguata. Yo tenía pensado que iba a comentarnos algo, pero bueno, no importa. Yo supongo que lo bueno te lo guardas para tu podcast, ¿no? Para jugar a... Claro, yo la burrada me la guardo para mí, porque demasiado tengo ya para liarla aquí. Que hemos estado hoy muy, muy... Hemos estado muertos, hablando claro, un poco... Es que lo que pasa es que he tenido un día muy intenso, y grabar ahora, pues eso, son las horas ya de cenar, estoy aquí ya que me muero. Entonces, siempre está un poco apagado, pero bueno. Sí, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que hemos estado un poquillo... Esto le metes música, le metes ritmo, sí. Y no se nota. Sí, yo creo que lo mejor es meter solo música y mutear todas nuestras voces. Sin duda creo que va a ser lo mejor idea. Y bueno, nada, decir que ha sido un placer estar aquí, que me invité a Ruta Jugona, por fin. Ya era hora, ya era hora. Bueno, ya veas todos los directos también. Bueno, sí, de estos de YouTube, sí, exactamente. Pero bueno, nada, muchas gracias, y la verdad que un placer conocer a The Player, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Gracias. Y también a Luis. Está aquí con nosotros. Y nada, me hubiera gustado que hubieran estado los demás, Chicho y demás compañeros. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que se han perdido. Para otra vez, yo creo que estoy seguro que para otra vez seguramente estén. Por lo menos. Aunque yo creo que nuestro Dani se está haciendo nombre, y por eso. ¿Ven? Y por eso esta fuga de los podcasts últimamente. Ese es el jovenzuelo, ¿no? Sí, ese es el virgen de. El virgen del podcast. Y aquí también necesitamos a protectoras de vírgenes. Sí, ¿no? Eso es fácil. Como en todos los podcasts, necesitamos a alguien que proteja. Protege my virginity. Y bueno, y ya está. Y yo por mi parte, pues encantado, sobre todo que hayáis venido. Y sobre todo tú, Quiniela, que en un principio va a venir, después no. Y al final, última hora, es muy cotizado. Te avisa también. Porque al final se me canceló el plan, tío. Eso es que no querías venir y al final estás visto entre sí, las cosas. Exactamente. Es que lo que te comenté, íbamos hoy en kayak y se olvidaron de hacer reservas. O sea, has reservado tú, sí. No, y tú no. Va, muy vale. Pero bueno, al final, pues si te has podido unir, pues mejor que mejor. Y ya está yo, hombre. La verdad que he notado que en este podcast hemos estado un poco más amormados, pero. Bueno, ya vendrán. Ah, pero eso siempre pasa, ¿eh? Siempre hay días que dices, joder, vaya programa, estamos aquí durmiendo, tío, mientras hablábamos. Pero bueno, luego tampoco sale tan mal como uno se piensa. ¿O sí? Sí, bueno, sí, pero de todas formas yo agradezco mucho a tanto a ti como a Knocker que hayáis venido. Juan Carlos no, porque Juan Carlos estoy harto de hablar con él. Incluso es desagradable que esté. Qué lástima no te haya ido con Dani. Pero bueno, yo me lo he pasado bien, hemos hablado, que era lo que nos interesaba y ya está. Y ya pues hasta la siguiente vez, que volvamos a coincidir. Pues sí. Así que ya está, vamos a dar esto por finalizado ya, si os parece, y ya nos vemos la próxima. Claro, claro. Saludos a todos. Venga, un saludo a Perra. Oh. Ya nos vemos. Adiós.